Bueno, pues en primer lugar agradecer a Luis que haya prestado el local para hacer esta presentación y a David que se haya prestado a venir aquí a acompañarme un poco. No, estoy muy contento de estar aquí con unos cuantos amigos después de tanto tiempo fuera. El libro que venimos a presentar, Paisajes devastados después del ciclo inmobiliario, parte de unas jornadas que se hicieron en 2011, promovidas por el Observatorio Metropolitano de Madrid. En Madrid se realizó y que, bueno, el que respondían al nombre de Jornadas contra la depredación de los bienes comunes, ciudad, capital y territorio, o algo muy, muy similar a ese título. El cambio que ha habido del título de la jornada al título que ha tenido finalmente el volumen colectivo que se ha publicado, creo que es bastante representativo de un cambio que ha habido en la forma de observar el paisaje de la cuestión de la construcción del complejo inmobiliario y financiero en este país y de la cuestión del hiperdesarrollo del sector de la construcción y de las infraestructuras. Cuando se planteó la jornada, yo creo que en principio estábamos todavía con la idea de un discurso crítico con respecto a esa depredación del territorio que se estaba produciendo en la costa levantina y en todas las ciudades, con ese enorme desarrollo de la construcción fundamentada sobre el sector turístico o sobre el sector inmobiliario y el endeudamiento de los hogares. Y creo que en ese momento, ya en el momento en que empezamos a desarrollar las publicaciones y empezamos a desarrollar las ponencias y en el momento en que las presentamos, ya empezaba a cambiar un poco el chip en el sentido de que nos dábamos cuenta de que estábamos hablando de un ciclo que había en gran parte estaba acabando o había acabado y nos encontrábamos ya no ante esa destrucción del territorio que se estaba produciendo y todas esas contradicciones que conllevaba ese modelo de desarrollo que podríamos llamar nuevo desarrollismo, por utilizar algún término, sino que nos encontramos ya ante un ciclo acabado y ante las consecuencias, ¿no?, del derrumbe de ese modelo de crecimiento y de ese modelo de desarrollo. Y de ahí un poco al nombre de Paisajes devastados, que no sé exactamente quién se le ocurrió la idea ni quién se lo puso, pero creo que refleja bastante bien el panorama que nos ha dejado un determinado modelo de construcción de sociedad, de construcción de ciudad y de construcción de país, como ha sido el complejo inmobiliario financiero de la construcción y como uno de los pilares junto al turismo de la cuestión económica. El libro parte de una perspectiva que está entre lo académico y el activismo social, y prueba de ello es que se coordina desde el Observatorio Metropolitano de Madrid, que me parece un buen ejemplo de este tipo de posicionamiento o de situación, como un grupo de investigación que desarrolla análisis muy sesudos, muy elaborados, muy rigurosos, y que al mismo tiempo está más cerca del activismo social y de los movimientos sociales que de la academia. Las diferentes personas o colectivos que trabajan en el libro creo que se ubican o nos ubicamos en esa misma posición de la academia, entre la academia un poco y entre el activismo social. Y la voluntad del libro, pues también es contribuir a dar herramientas, quizás la más humilde de las herramientas para los movimientos sociales y para el análisis crítico de lo que ha sucedido y como una pieza fundamental, como una base fundamental para comprender lo que está sucediendo y el contexto en el que nos encontramos actualmente. El libro parte de una serie de parte de una de unos capítulos introductorios en los que se desarrolla el marco general, el marco regulatorio del Estado español de ese complejo inmobiliario y financiero, pero luego tratar una serie de casos, el de la aglomeración de Metropolitana de Madrid como la mayor aglomeración del Estado español, y una serie de aglomeraciones intermedias, Sevilla, por supuesto, y Zaragoza, y también toda una serie de casos especialmente concentrados en el Levante, en el Mediterráneo, desde la Costa del Sol, Valencia, Murcia y Mallorca. Una de las preguntas de partida del libro que se introduce precisamente en ese capítulo introductorio que expone el marco regulatorio general que desarrolla la gente del Observatorio Metropolitano de Madrid, que creo que es una de las piezas más interesantes del volumen. Una de las preguntas de partida es si tiene sentido ponerse a analizar, y es lo que con lo que me gustaría empezar y con la esperanza de incitar a algunas dudas, algunas inquietudes, algunas críticas que pudieran dar lugar luego al debate, es si tiene sentido analizar un ciclo que ya ha terminado, o una fase de la economía española que ya ha terminado. Y creo que sí tiene mucho sentido en varias líneas, por varias razones. En primer lugar, porque a la hora de analizar el contexto actual, la situación actual, se podría caer, quizás no entre los presentes, pero sí entre gran parte de la sociedad, en el error de concebir la crisis como algo, el contexto actual de pauperización y de debacle de la economía, como algo que se explica en sí mismo. Y que solo data de sí mismo, lo que solo data del 2007-2008. Y creo, y estoy seguro que los presentes estarán de acuerdo, en que la crisis actual y la explicación y la comprensión de la crisis actual tiene que partir del análisis del periodo de crecimiento y de desarrollo, de progreso, entre comillas, anterior. La situación actual de pauperización en la que nos encontramos es una consecuencia directa del crecimiento y del desarrollo, del progreso, entre comillas, del periodo inmediatamente anterior. Por otro lado, también podría existir el riesgo, existe el riesgo y podría existir la tentación entre gran parte de la población de plantear la debacle actual y la crisis actual de una forma que hiciera sentir cierta añoranza por el periodo anterior de crecimiento, como un periodo en el cual, al cual de alguna manera hay que volver, hay que regresar, porque era, bueno, cuando se producía empleo, cuando había ciertas perspectivas de desarrollo. Creo que es muy importante apuntar que ese periodo de crecimiento, que ese periodo de desarrollo, es un periodo en el que se ha producido enormes contradicciones en nuestra sociedad, procesos sumamente injustos y una precarización de amplios sectores de la sociedad española, de la sociedad sevillana, de la sociedad andaluza. Y eso hay que señalarlo y hay que apuntarlo. Y por último, bueno, creo que este análisis en general es fundamental para los movimientos sociales que al fin y al cabo y para las posturas críticas que al fin y al cabo son el público al que en gran parte se dirige este libro, a la hora de plantear, de desarrollar herramientas para plantear una necesaria ruptura con el modelo de crecimiento y con el modelo de desarrollo anterior. Con respecto a la cuestión de que la crisis no data de sí misma, la crisis no data del 2007-2008, sino que data de un periodo anterior. El complejo inmobiliario financiero español es un monstruo que se ha creado a lo largo de muchos años, que tiene una datación bastante antigua, bastante anterior al periodo de la crisis, e incluso es necesario de alguna manera señalar o denunciar determinadas posturas, incluso desde la izquierda más cercana a la derecha, desde las cuales se tiende a plantear este monstruo como algo que se ha construido prácticamente a partir del 96-97, en el último periodo de crecimiento, y que responde pues prácticamente a la época Aznar, y se refiere mucho la ley del 98, la ley del todo urbanizable que se señalaba, ¿no? Desde posturas muy interesadas del centro izquierda, del PSOE. Es algo que tiene mucha mayor antigüedad, que parte, diría, del periodo franquista, y que en el cual también obviamente han estado implicados plenamente los gobiernos de centro izquierda y también los gobiernos ultraliberales de derecha posteriores al 96. El complejo inmobiliario financiero español y de la construcción tiene un fundamento, tiene una pieza fundamental sobre la cuestión del turismo como un sector clave y fundamental de la economía, pero tiene también una pieza clave en una tendencia al acceso a la vivienda a través de la compra en propiedad. Un acceso que parte de una serie de políticas que se empiezan a desarrollar en el franquismo y que creo que se resume muy bien en esa frase del aquel ministro de la vivienda, cuyo nombre no recuerdo, que decía que queremos un país de propietarios y no de proletarios. Hay toda una serie de medidas de regulatorias por parte del Estado en la época, en el contexto franquista, que conducen hacia la creación de ese complejo y hacia la creación de un acceso prioritario al hogar a través de la compra, a través de la propiedad, entre las cuales incluiría desde la legislación sobre arrendamientos urbanos que congela los alquileres, que establece la prórroga forzosa y que hacen huir los capitales desde los arrendamientos hacia la propiedad, y también en una apuesta muy importante en el crecimiento de la urbe, en el crecimiento a través de la arquitectura funcionalista y de viviendas para las clases populares, que se empieza a desarrollar desde finales de la década de los 50, que alcanza su apogeo en la década de los 60 y 70, y las cuales se va dando ese transcurso de el alquiler hacia la propiedad y también de la intervención directa del Estado en la provisión de vivienda hacia la intervención de la empresa privada, en principio a través de subvenciones y salarios indirectos que hacían que se crease una demanda solvente entre las clases populares donde antes no existía. Esto tiene por consecuencia la creación de las, creo que el origen de las grandes empresas constructoras y financieras de España tiene su origen ahí, y también tiene su origen esa particularidad del Estado español respecto al acceso a la propiedad, o el acceso preferente a la propiedad con respecto al alquiler, que llega a alcanzar pues un 80% de los hogares a finales de la década de los 90, una cifra totalmente desmesurada y que no tiene parangón con otros países, mucho menos en el resto de Europa. Sin embargo, si la creación del monstruo se produce en el franquismo, la consolidación del mismo se produce claramente con el tránsito a la democracia liberal. Y ahí tienen mucho que ver no solo los gobiernos de transición, sino también la socialdemocracia y el centro-izquierda. En ese periodo se producen los procesos de liberalización, de privatización de la banca pública, de liberalización del crédito, de eliminación de los límites al endeudamiento que facilitarían posteriormente pues ese endeudamiento familiar como pieza fundamental del sistema y del crecimiento económico, y esa retracción, esa deconstrucción del Estado interventor dentro del mercado de la vivienda para generar un mercado libre y salvaje. O pues por ejemplo también la liberalización de los alquileres que es un caso que hemos tratado mucho en Sevilla y que permiten también liberar los centros históricos, una gran cantidad de suelo a la especulación a partir de el famoso decreto por el Poller. Esto crea en gran medida las condiciones para, a partir sobre todo de la entrada de España en la Unión Europea, en la Comunidad Económica Europea en aquel entonces, en el 86, para una intensificación enorme de los flujos de capital dirigidos a la compra de activos, al negocio inmobiliario, a la financiación de la deuda privada, de la deuda familiar, como algo que va creciendo y se va gigantando, va creciendo a pasos agigantados durante este periodo, una inversión extranjera en los cuales, algunos dando lugar a que en algunos años España fuera el país que mayor inversión extranjera directa recibía, y que a su vez da lugar a dos amplios ciclos alcistas altamente especulativos, no solo a partir del 96. Creo que es importante recordar que entre el 86 y el 92 se produce un ciclo muy similar, estudiado muy bien por José María Naredo, con plenos gobiernos socialistas, en los cuales ya se empieza esta revalorización desmesurada anual de los precios de la vivienda, este incremento, esta acumulación de un stock de viviendas vacías, y este ritmo de construcción que en muchos años pues se llegaba a unas cifras en las cuales se duplicaba el ritmo de construcción de viviendas, duplicaba el ritmo de conformación de hogares, llegando a la locura con la que nos encontramos ya en torno a finales de los 90, principios de los 2000. Por otro lado, creo que es importante también señalar que, y de alguna manera desmitificar o señalar que el periodo de crecimiento, el periodo de enorme crecimiento económico, con difícil comparación por sus dimensiones con otros países que vivió España en estos periodos alcistas, con esa interrupción, con ese periodo de crisis entre el 92 y el 96, fue un periodo donde ese crecimiento y ese supuesto bienestar fue muy matizable. Las clases medias, a través de esas revalorizaciones del patrimonio, ese acceso a la propiedad, revalorizaron muchísimo, incrementaron muchísimo su patrimonio. ¿Pero a costa de qué? A costa de un terrible endeudamiento familiar que a la postre ha conducido a la situación actual, a los desahucios y a que la gente se quede sin vivienda y cargando con enormes deudas. Es un periodo en el que se crea muchísimo empleo, en la construcción, en el turismo, en la hostelería, pero también qué tipo de empleo. Al mismo tiempo que se va generando ese empleo en la construcción para las clases trabajadoras, y entiendo como clase obrera, los trabajadores manuales fundamentalmente, se estaba deconstruyendo también ese modelo de trabajo asalariado manual vinculado al sector secundario, con una mucha mayor protección y muchas más posibilidades de organización de la clase obrera, que a la postre ha permitido que la destrucción de empleo, a partir en el momento en que ha empezado la crisis, haya sido mucho más rápido y mucho más catastrófica de lo que hubiera podido ser con la economía, con la estructura sociolaboral que existía en la década de los 70, y como de hecho fue cuando en la crisis de finales de los 70, donde las reducciones salariales y los despidos eran mucho más difíciles por la legislación y también por el poder de la clase obrera en aquella época. Y por último, es un periodo en el que socialmente esta precarización del empleo y esta revalorización de los bienes inmuebles se combina para crear ese absurdo de los 3,5 millones de viviendas vacías, cuando los nuevos hogares, cuando la juventud no podía acceder a una vivienda por la precariedad en el empleo, por los elevados precios de la vivienda en un mercado enfocado fundamentalmente a la propiedad, y que, pues, si nos acordamos, no hace tanto, que en el 2005-2006 eclosionó ese descontento en las manifestaciones por la vivienda digna y en las asambleas por vivienda digna, que luego serían el germen de la plataforma de afectados por la hipoteca, precisamente. Además, es un periodo de crecimiento en el cual se producen tremendas contradicciones y tremendas desigualdades y tremendas injusticias a nivel territorial. En el mayor periodo de crecimiento es un periodo en el cual se polariza también muchísimo nuestra sociedad. En ese periodo en el cual el Estado ha dejado de intervenir en el mercado de la vivienda, muchas gracias, y se deja el mercado del suelo urbano a la mano invisible, se deja el mercado del suelo urbano al libre y salvaje mercado, es un periodo en el que se construye fundamentalmente para una demanda solvente. A pesar de que esa demanda solvente a través del crédito haya podido ser más o menos amplia, en la cual los grupos menos favorecidos se fueron concentrando en esos barrios de la periferia obrera, conduciendo a la conformación de guetos, y de hecho, en el caso de Sevilla, la eclosión de los dos sectores más problemáticos de la ciudad a ese nivel se producen precisamente en pleno progreso, en pleno desarrollo, en pleno crecimiento económico, tanto Polígono Sur como las contradicciones de tanto de Polígono Sur como de Tres Barrios eclosionan en aquella época, en los primeros 2000 precisamente, y se hacen insostenibles en ese contexto. Y es un periodo también en el que se construye para una demanda solvente, pero también se reconstruye, se rehabilita, se reinvierte para una demanda solvente. Y en ese periodo de crecimiento es en el cual vivimos algunos de los procesos más vergonzosos y más obviamente injustos, como es el del acoso inmobiliario a inquilinos en los centros históricos, en la medida en que la rehabilitación, la reconstrucción de ciudad se hacía para, no precisamente para la gente que vivía en ese tipo de barrios, sino para un potencial consumidor de mayor poder adquisitivo que pudiera entrar en ellos, dando lugar a los procesos de gentrificación, acoso inmobiliario y desplazamiento de población en los centros históricos. Por lo tanto, es importante también criticar ese periodo anterior en el que hemos vivido. Es importante criticar ese periodo de crecimiento y ese periodo de aparente progreso y aparente desarrollo. Y por último, creo que es importante trabajar ese ciclo, estudiar ese ciclo y criticarlo para dar herramientas a los movimientos sociales y a los movimientos críticos, en la medida en que la solución a estos procesos en la situación actual no parece que vaya a venir precisamente de los centros de poder. Es decir, ¿qué nos están ofreciendo actualmente desde el Estado, desde la Administración, que no sea la vana ilusión de volver a un ciclo económico que, a mi juicio, es irrepetible? Algunas medidas legislativas, como la ley de costas, o algunas declaraciones que vemos del gobierno, pareciera que la única esperanza que existe de salir del actual debacle es volver a un ciclo al ciclo anterior con unas políticas todavía más permisivas que permitiesen destruir y arrasar lo que no se ha arrasado en ese periodo de hiperdesarrollo de la construcción. Por lo tanto, ¿dónde se encuentra la esperanza? ¿Dónde podemos ver la esperanza? Creo que es un momento interesante para trabajar desde la periferia. Es un momento interesante para trabajar desde Andalucía, desde la periferia urbanística, desde la periferia social. Es un momento para trabajar. Es un momento que creo que, a pesar de la desazón que puede producir abrir el periódico o escuchar a los políticos, ofrece sin duda oportunidades que no existían anteriormente a un cambio radical. Oportunidades que están ahí y que pueden ser aprovechadas o no. Oportunidades que no responden a un momento de crisis, que no creo que vayan a pasar en unos pocos años, sino que responden a un contexto nuevo, a un contexto en el que entramos ahora, y de pauperización, de eliminación de los salarios indirectos, de eliminación de servicios sociales, de privatizaciones, de reducción de salarios, en los cuales no solo es posible, sino que es necesario plantear una ruptura con los modelos que han sido hegemónicos anteriormente. Y de hecho, creo que si esto no se hace desde los movimientos sociales y desde la izquierda radical, y digo radical porque los cambios creo que tienen que ser radicales, desde luego esa oportunidad pues los van a aprovechar otros. Así que hay que intervenir ahí. Bueno, creo que este podría ser un tema para el debate actualmente. He invitado a David sobre todo para que pudiéramos trasladar un poco esa realidad de debacle, de falta de expectativas dentro de la política formal, a la cuestión de Sevilla. Yo he estado un año fuera y él es un amplio conocido, bueno, un activista de Ecologistas en Acción y del Movimiento Vecinal Sevillano, y con un amplio conocimiento de la realidad urbanística de la ciudad de Sevilla y de la actualidad política. Y lo he invitado sobre todo para que pudiera introducir más la actualidad de la realidad sevillana con respecto a estas cuestiones. Yo creo que en realidad me ha invitado porque se le seca la boca fácilmente. También. Él podría hablar de eso perfectamente. Lleva nada más que 9 meses fuera, vamos, el tío se lo sabe perfectamente. La época Zoido, el régimen Zoido. Se me ha perdido. No ha cambiado mucho. Estoy muy centrado en México. Bueno, por centrarlo en el territorio sevillano, empezando por hablar por el área metropolitana y luego ya más centrado en la ciudad de Sevilla y Abuela Pluma, porque todo esto que está planteado en el libro sería de aplicación y de ejemplificación en Sevilla desde hace mucho tiempo y en muchos casos, ¿no? Pero por salpimentar así un poco y que sirva para el debate también. El área metropolitana de Sevilla, donde se han observado este tipo de fenómenos desde hace bastante tiempo, antes incluso del gran boom inmobiliario de los años finales de los 90, principios de los 2000, sobre todo en la zona del Aljarafe, es un claro ejemplo de esto que estamos hablando, es decir, de cómo una mala planificación o una, en algunos casos, planificación hecha a profeso para favorecer cierto tipo de procesos, depreda el territorio, no construye ciudad, no construye ciudadanía, sino todo lo contrario. El caso paradigmático en el área metropolitana, en otros pueblos también se ha hecho, ¿no? Es la comarca del Aljarafe, donde en los años 80 y luego ya se volvió a reproducir con el boom inmobiliario que acabó en el 2007, pues han sido muchos los pueblos que, sobre todo en la primera corona metropolitana, las poblaciones que están, los núcleos urbanos que están más cerca de la ciudad, pues muchos de ellos han llegado ya a la conurbación, que en teoría es una de las cosas que hay que intentar evitar. Conurbación es, bueno, pues ese pueblo va creciendo, yo voy creciendo, llega un momento en que nos juntamos y ya no se sabe dónde empieza un pueblo. Hay pueblos que un lado de la calle los números impares es de un municipio y los números pares es de otro, como entre San Juan de Arnalfarache y Mairena del Aljarafe. Pero eso se produjo en los años 80, pero después en los años 90, a los años 2000, donde se supone que había ya planificaciones, había ya mucha literatura sobre este tema de intentar evitar ese tipo de fenómenos, también se ha ido produciendo. En el caso del área metropolitana, la primera vez que se empieza a hablar de la conveniencia, de la necesidad, porque se veía lo que iba a pasar, geógrafos, urbanistas, arquitectas que decían tendríamos que crear algún tipo de planificación que vaya más allá de la mera planificación de cada municipio, porque entonces cada uno va a hacer licencias, a hacer caja y bueno, que arree con las consecuencias el que venga después. Yo mientras que sea alcalde voy a intentar seguir estirando esta manivela, ¿no? Pues data de mediados de los años 80. A mediados de los años 80 ya hay una primera invocación en los servicios técnicos en algún departamento de la Junta diciendo tenemos que ir poniendo, ya estamos viendo lo que está pasando, antes de que esto sea peor y vista la progresión, vamos a hacer algún tipo de planificación que pueda servir para ordenar un poco, para que ese pueblo no llegue hasta su frontera, sino que se quede 200 metros más para allá y este otro también, y crear un parque en medio, en fin, cierto, unos equipamientos también de carácter metropolitano que ningún pueblo va a asumir, pero que desde una planificación más general sí se puede y se debe contemplar y planificar. Bueno, pues desde el año 85-86 me parece que empieza a formularse hasta que por fin se aprueba, en el 2007 creo que es, fijaros la de años que se dejan pasar. Yo estuve trabajando en un estudio que se encargó de hacer una de las versiones y la dejaron morir también, y era la tercera versión. La tercera versión del POTAUS, Plan de Ordenación de la Aglomeración Urbana de Sevilla. 86, 96, 2006, 20 años. ¿Cuánto se ha depredado, cuánto se ha construido, cuánto se ha mal construido, cuántas oportunidades perdidas en 20 años de dos booms seguidos, los de los 80 y luego los de los 2000? Parece que estaba hecho adrede, dice, no vamos a poner vallas al campo, no vamos a poner dogales ni bozales, sino vamos a dejar, porque esto es negocio, esto es más gente construyendo, más gente empleada, más gente comprando electrodomésticos, en fin, y este tipo de historias. Finalmente, cuando por fin se aprueba el plan de la aglomeración urbana de Sevilla en el 2007, que es curioso además, se aprueba después de que se apruebe el plan general de ordenación urbanística de Sevilla. El PGOU de Sevilla se aprueba en el 2006. Lo lógico hubiera sido, si lleva 20 años planificando para la era metropolitana, tenlo aprobado antes de que el PGOU de la pieza central se apruebe, y así puedes también incidir sobre él. No, no, pues parece que se espera precisamente a que esté terminado el PGOU de Sevilla para incorporarlo a la planificación metropolitana en vez de lo contrario. Entonces, bueno, de esos polvos, esos lodos, ¿no? Es decir, unas planificaciones que durante mucho tiempo no están cuando deberían haber estado, pero que cuando por fin están también tienen muchas lagunas, porque siguen contemplando crecimientos de los municipios muy por encima de sus necesidades reales, tanto en número de viviendas como en metros cuadrados construidos. Se crea la figura de las áreas de oportunidad también para darle la oportunidad, nunca mejor dicho, a los municipios de saltarse los límites que la propia legislación urbanística andaluza había puesto de un 30% como máximo en el número de habitantes en los desarrollos urbanísticos. No puede crecer un pueblo más de un 30% de su población o un 40% de su territorio, no puede urbanizarlo. Sin embargo, muchas veces la propia planificación urbanística metropolitana, el POTAUS, crea la figura de las áreas de oportunidad como una manera de colar por la puerta trasera desarrollos que en teoría con esos topos no se podrían haber dado, con la justificación de, bueno, en ciertas zonas, un área logística, un campo de golf con interés turístico, en fin, y por ahí, por esa puerta trasera, han intentado colar y no se ha desarrollado porque les ha estallado la crisis en la cara, justo cuando estaba recién aprobado eso y se estaban empezando a tramitar y aprobar los primeros planes de ese tipo. Como dice Iván, me temo que este personal no ha aprendido nada. No sé si nosotros, el sector, digamos, crítico, habremos aprendido algo, ¿no? Hemos aprendido algo, ¿no? Pero esta gente no ha aprendido nada y están deseando que la cosa, que el ciclo vuelva al mismo y volver a darle a la manivela al mismo ritmo y en el mismo sentido que le han estado dando y que también le fue durante tanto tiempo. Eso respecto al área metropolitana, una pequeña pincelada. Respecto a la ciudad de Sevilla, comentar que, bueno, como sabéis, por no irnos al plan urban, que si queréis luego hablamos de ese tema, ¿no? Porque es una de las expresiones, ¿no?, en nuestro barrio, de eso que ha comentado al final Iván, de gentrificación y de aprovechar coyuntura económica y de planificación y de fastos, como la Expo del 92, para meterle palanqueta a un barrio como este. Pero viniéndonos más a lo reciente, sabéis que el PGOU, el Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla, que es como la Biblia del desarrollo urbanístico de toda ciudad, data del año 2006. En teoría su elaboración, vamos, en teoría y en la práctica, ¿no? Algunos participamos ahí y hay que reconocer que fue bastante mejor que en otros muchos planes generales. Hubo participación, más o menos pintoresca en muchos casos, pero bueno, hubo, en fin, ciertos debates que iban más allá de los mínimos que exige la ley. La ley exige, pues, un plazo de exposición al público y la mayoría de los planes urbanísticos se acogen al mínimo, que dice dos meses que está expuesto y ya está. Esta gente, a lo mejor con buena intención, en otros casos me parece que más que para apuntarse un punto, más que con verdadera intención de participación y de escuchar a la gente, pues creó todo un sistema de mesas de debate, en fin, se puede decir que el PGOU del 2006, con sus lagunas y con sus puntos negros que denunciamos en su momento y contra las cuales hemos seguido trabajando estos años después, salió, bueno, pues, en fin, ahí hay un producto que definía una cierta ciudad con una serie de características de supuesta sostenibilidad, de primar el espacio público, el espacio libre, el equipamiento, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ya digo que con lagunas que se pueden identificar y que de hecho las estamos sufriendo ahora mismo, como la S35 contra la cual estamos luchando, ¿no? Bueno, pues por centrarlo aún más, ese Plan General de Ordenación Urbanística en nuestro barrio, hace 3 años la Asociación La Revuelta, Asociación Vecinal La Revuelta, de la que soy miembro, hicimos un análisis cuando se habían cumplido ya 4 años, el primer cuatrienio. Sabéis que la ejecución de los planes es por cuatrienio, ¿no?, de los planes generales, ¿no? En este primer cuatrienio tiene que estar hecho esto, esto, esto, en el segundo cuatrienio se organiza así, ¿no? Bueno, pues cuando se estaba cumpliendo el primer cuatrienio, cogimos el plan general, dijimos a ver qué cosas ha previsto en nuestro barrio. Por hablar de nuestro barrio, estoy hablando de la mitad norte del casco histórico. Pum, equipamiento, no sé cuánto. ¿Hecho? No. ¿Viviendas públicas en tal sitio? ¿Hecho? No. Bueno, no había absolutamente nada hecho en 4 años. Es verdad que el PGOU empieza a aplicarse justo cuando les estalla la crisis inmobiliaria en la cara. Es verdad que el pegou se hace en un momento de burbuja inmobiliaria, cuando se suponía que ese modelo iba a seguir y iba a continuar, que iban los ayuntamientos, el Ayuntamiento de Sevilla en concreto, a seguir haciendo la caja al nivel que estaba haciendo, convenios urbanísticos, promotores interesados en desarrollar suelo y dinero entrando en el ayuntamiento, y seguramente algunas de las determinaciones y de las previsiones del pegou de equipamiento y de nuevos crecimientos de vivienda. 50.000 nuevas viviendas preveía el PGOU, cuando el propio PGOU también reconocía que había 40.000 vacías en Sevilla. Es decir, que hay lagunas y cosas que en muchas reuniones con esta gente que diseñó el PGOU le decían, hombre, pero ¿por qué no apostáis más por la rehabilitación con medidas desde el propio urbanismo, legales, desde el propio ayuntamiento, en vez de seguir extendiendo la ciudad? Una extensión de la ciudad que, por ejemplo, se liquidaba, y está previsto que se liquide, las últimas huertas que le quedan a Sevilla, creciendo más allá de Pino Montano. Todo el término municipal, que queda como un kilómetro más de término municipal de Sevilla, más allá de Pino Montano, que son las últimas huertas de verdad, no las que están en los parques públicos, sino las de verdad productivas, que le queda a Sevilla, con uno de los terrenos más fértiles que tiene la vega del Guadalquivir, están sentenciadas, y además llegando hasta la frontera del término municipal, ahí también con urbación, ¿no? Como la Algaba se le ocurra venir para acá, nos juntaremos ahí en la frontera, ¿no? Bueno, pues 50.000 nuevas viviendas, existiendo 40.000 vacías. Para poder dar registro, como dicen los arquitectos, a todas esas nuevas urbanizaciones hace falta crear nuevos viales. Por ejemplo, la S35, una circunvalación que está entre la S30 y la S40. Y que ha estado expuesto al público su proyecto de construcción del primer tramo, justo por encima del Parque Tamarguillo, uno de los espacios verdes más luchados que tiene Sevilla, que llevan los hippies allí 25 años dando el callo, trabajando para que aquello dejara de ser una escombrera, que estaba pintado de verde en los planos, pero que no se ejecutaba. Bueno, pues el primer tramo de la S35 se pretende construir por el amigo Zoido justo encima del parque. ¿Y para qué? Para darle acceso a la segunda tienda de IKEA que van a plantar allí al lado. Y para eso el ayuntamiento sí tiene dinero. Ese mismo ayuntamiento que no arregla cosas, que deja la casa del Pumarejo caerse, que no construye los equipamientos que están planificados, es el mismo ayuntamiento que te dice que, rebuscando en los cajones de la gerencia de proyectos no ejecutados en los últimos años, por culpa de los socialistas, de cambiar las farolas de... Sí, pero luego tiene dinero para cambiar las farolas de la Plaza del Pan o para poner flores de Pascua, que son muy bonitas. Yo no me meto con las flores de Pascua en Navidad, ¿no? Pero para eso tienes 300.000 euros que se gastó el Menda en la Navidad pasada, o 200.000 que se va a gastar en cambiar las farolas y los bancos demasiado modernos según su gusto de la Plaza del Pan y de la Alfalfa. Bueno, pues rebuscándolos en los cajones de la gerencia aparecen 29 millones de euros de proyectos no ejecutados en toda la ciudad, muy necesarios, de equipamiento, de reurbanización, de arreglo de calle, para poderle construir a IKEA su primer tramo de la S35. Eso se quedó previsto, y es una de las excusas que da el alcalde, en el PGOU del 2006 que aprobaron Izquierda Unida y el PSOE, como diciendo, ay, yo estoy solamente ejecutando una cosa que ya pintaron otros en el plano. Pero bueno, eso es una elección, o sea que puedes decir, oye, la crisis, no sé qué, en los ayuntamientos ya no entra tanto dinero, no puedo hacer ni la mitad de lo que hacían mis predecesores cuando estaban en el área de urbanismo, pero sí encuentras 29 millones para hacerle un tramo de la S35 a una multinacional del mueble que, por lo demás, va a hundir a unos pocos de pequeños productores y de pequeños fabricantes y comerciantes del mueble. Cada... Traerá empleo, no te preocupes. Sí, sí, pero ya se sabe por los estudios que hay de que cada empleo que tú crees en una de ese tipo de centro comercial destruye 2,5 del pequeño tejido comercial. O sea que si lo pones en la balanza dices, hombre, si fuera a crear empleo, pues que resulta que lo estás destruyendo por otro lado y más aún del que creas, ¿no? Entonces, en ese PGOU que deja todo eso, ese tipo de marrones previstos y con los cuales estamos teniendo que luchar, que aquí en el propio barrio deja previstos transformaciones en ciertos espacios muy peculiares y muy queridos del barrio, como son los corralones de artesanos, que bastante luchamos en su momento para que el PGOU no dejara los corralones de artesanos tan en bragas como los pretendía dejar. No conseguimos amarrarlo del todo, pero la cosa no les salió tan bien como pretendían para dejar la construcción de viviendas. En teoría, en esos espacios, el día que tengan dinero sus dueños para meterles mano, tendrán que prever zona también para los artesanos en la planta baja de las viviendas que irían arriba. No se pudo quedar todo para el tejido productivo, pero al menos no fue solo para la especulación. Y algunos de ellos también contemplan espacios de equipamiento en su interior, como la fábrica de sombreros, la antigua fábrica de sombreros, el corralón de Castellar o el corralón del Pelícano. Entonces, bueno, con un PGOU que no se ha podido aplicar, y si hubieran podido habría que ver si lo hubieran hecho, en la creación de equipamientos necesarios para el bienestar de la ciudadanía. y que ha dejado cierto tipo de pufos de cuando la maquinaria se vuelva a poner en marcha, cuando la crisis pase un poco, veremos a ver qué es lo que no, por ejemplo, las viviendas previstas en el Huerto del Rey Moro. Ahora llega, y con esto acabo, para dar lugar al debate, tu amigo Zoido, y dice, este PGOU se fabricó en un momento económico distinto, no obedece al momento económico actual, no se está pudiendo aplicar, no estamos pudiendo aprovechar las inversiones que vienen, las criaturitas, a montar en la antigua comisaría de la Gavidia un gran centro comercial, y la Junta Andalucía con el propio PGOU me pega en mi cara y me dice: no lo puedes hacer porque tu propio PGOU lo impide. Entonces está el amigo Zoido queriendo modificar el PGOU para, lo ha dicho, lo ha confesado abiertamente, o sea que no es un disimulo, ¿no?, para favorecer ese tipo de cuestiones. Yo dudo que aproveche que van a modificar el PGOU para por fin quitar del PGOU las viviendas que siguen pintadas en el Huerto del Rey Moro, como ya tantas veces hemos pedido. Yo dudo que aprovechen esta modificación del PGOU que están acariciando y acaban de contratar a 4 expertos para perfilar y proponer los cambios, y me imagino por dónde van a ir los cambios. Dudo que aprovechen la modificación del PGOU para que hagan otra cosa que llevamos años también reclamando, y es que la antigua fábrica de vidrio La Trinidad, en la avenida de Miraflores, no esté sentenciada a la mitad del edificio como sigue estando sentenciado. No tuvo tiempo Monteseirín, desde que se aprobó el PGOU, y este pájaro Zoido, desde que es alcalde, en decir: voy a hacer una de las modificaciones puntuales del PGOU, diciendo: ya, se acabó. Esto, la mancha amarilla de equipamiento se extiende a toda la fábrica, y esta parte, echo un poquito para acá el bloque este, le levanto una planta y se compensa los cambios que hay que hacer perfectamente. Sin embargo, ese tipo de cambios no, ni se han prometido ni se han promovido en estas modificaciones puntuales que ya ha habido. El PGOU va por la modificación puntual número 9, ni creo que le vayan a meter mano en este gran paquetón de modificaciones que están empezando a planificar. Es más, Vilches, el delegado de urbanismo, y agárrense a los pelos del pecho, medio ambiente y parques y jardines, le cabe todo al tío, y acaba de hacer un arboricidio ahí al lado de la calle Avicena, al lado de la Facultad de Ontología, que es para salir a correr. 29 árboles que se ha cepillado el delegado de medio ambiente y parques y jardines. Bueno, pues este Vilches, en unas declaraciones que le hizo a la prensa el otro día, lo dice abiertamente, dice: lo que no podemos tener es un PGOU que nos impida a nosotros mismos hacer algo tan necesario en Sevilla para dinamizar su economía, y porque hay inversores deseosos con el dinero en la mano y no están pudiendo invertirlo en Sevilla, como hacer el puto parking de la Alameda. Otra vez lo ha vuelto a decir el tío, están ahí empestiñados. Para ellos esto no es el centro, esto es la trasera, el almacén del centro de verdad, que está más para allá, como sabéis. Y ha vuelto a referir, cuando le han entrevistado por este paquetón de modificaciones en el PGOU, que no es para defender, no lo estoy diciendo para defender un PGOU que tiene muchas cosas que hubieran sido mucho mejores y que habría que mejorar. He citado 2 o 3. Pero si te pones a modificar una cosa que, aunque no sea perfecta, lo modificas o acometes esa actuación con esos mimbres y con ese enfoque, es para temerse mucho por dónde van a intentar que vayan los tiros, ¿no? Y para invocar, como has dicho tú, a los movimientos ciudadanos, los colectivos, las entidades que están preocupados por un territorio, por una ciudad mejor, no para los negocios, sino para la ciudadanía, pues que estemos pendientes de esa jugada y que intentemos desde el primer momento empezar a poner palos en la rueda, porque hay algunos vecinos que dicen: bueno, no, en la Junta, como está el PSOE Izquierda Unida, nada más que por darle por culo al PP, aunque ellos compartan también ciertas cosas, nada más que por darle por culo al opositor político, le dirán que no con el PGOU en la mano. Pero no deberíamos confiarnos en ese tema, lo mismo que en el parking de la Alameda, y desde la propia ciudadanía decir: mira, quien esté en la Junta, se lo pares o no en la burocracia, la gente estamos aquí enseñando los dientes y no vamos a dejar hacer ese tipo de perrería. Porque el planteamiento es terminar de privatizar lo que se pueda privatizar. Ahora están con los centros deportivos, 36 centros deportivos de la ciudad que están siendo privatizados sin cambiar la planificación urbanística, simplemente un tema de cesión de gestión. Otro tipo de cuestiones, no sé si la Casa del Pumarejo, recordáis que en la etapa anterior el gobierno Izquierda Unida PSOE tenía tres actuaciones estrellas en materia de vivienda social, de parque social de vivienda. Una era el Corral de la Encarnación, que hay en la calle Pajes del Corro de Triana, 126. Otra es el edificio que hay en la Plaza de la Encarnación, número 5 y 6, detrás de la Seta, y otra es la Casa del Pumarejo. Entre las 12 viviendas de Pajes del Corro, entre las 40 de la Plaza de la Encarnación y entre las 20 y tantas, eran cerca de 100 viviendas que el anterior gobierno dijo que era operaciones estrella, digamos así, porque también son edificios patrimoniales que va a costar una pasta rehabilitar, que no es como hacer un bloque en la periferia que sale más barato, es más fácil, es más rápido. Nada más llegar el amigo Zoido, lo primero que dijo es: el edificio de la Plaza de la Encarnación es un lujo que no nos podemos permitir. Eso en tan buen sitio, lo subastas al mejor postor y le sacamos una pasta horrorosa para pagar a funcionarios o hacer 27 bloques en la periferia, mucho más barato. Si no lo han hecho ya con la Casa del Pumarejo, y con esto termino, me imagino que es porque ahí hay una cantidad de fieras horrorosas o porque no pensarán que nadie se lo vaya a comprar en este momento tan malo. Aunque con esto lo dejo ya. El otro día apareció uno por el Pumarejo diciendo: oye, estoy pensando en montar un restaurante de lujo en esa zona. ¿Os asociaríais con nosotros? Y estamos detrás del teléfono porque vamos a tener una entrevista con el joven. ¿Obedecerá a esto mismo? Es decir, en este nuevo paquete, eso no afecta a la catalogación de la casa como monumento. Es decir, un monumento puede ser propiedad pública o propiedad privada. En este caso ya era monumento cuando el ayuntamiento se lo expropia a los particulares. El hecho de que sea monumento no impediría que el ayuntamiento haga una modificación si la Junta lo deja y si los ciudadanos lo dejan, y diga que esto deja de ser equipamiento porque en esa zona no hace falta equipamiento. ¿Quién me lo compra? En fin, con todo esto es decir que estaríamos mejor tomando el sol en la playa, pero que hay que estar pendiente de este tipo de jugadas porque luego vamos a sufrir las consecuencias si las cosas se paran en la barricada, se paran en las calles, la mayoría de estas, pero conviene en su momento también meter este escrito, hacer estas cositas y preparando el camino para eso, y me temo que está empezando a llegar el momento de atarse los machos. ¿Dónde está el vino? Yo creo que tenemos un gran problema, ¿no? Y es que en este periodo anterior, al mismo tiempo que se destruía la economía productiva con la reconversión industrial, con las ayudas de la Unión Europea para cargarse el campo y cargarse la pesca de una forma tranquila y controlada, se ha convertido España en un campo de juegos para el inversor privado, se ha convertido en un campo de juegos para la inversión privada y en muchos casos la inversión extranjera, a través de la infraestructura, a través del negocio inmobiliario, a través de la cuestión del turismo. Y ahora se ha derrumbado gran parte de eso, solo queda el turismo, y lo peor es que las mejores ideas que hay son un poco seguir con lo mismo, malvender el país, malvender el suelo, malvender lo público, pero esta vez a precio de saldo. Un poco. Entonces, si desde el poder, desde luego, no están aportando ninguna idea a nivel de... Hasta luego. Ni a nivel de Sevilla ni a nivel del país, la cuestión es qué podemos hacer desde otros ámbitos. Sería mi pregunta para el público. Está la opción de irse a una ecoaldea, ¿no? Con tus colegas. Eso no lo... Un poquito hippie. Ah, hablabas de los centros deportivos, que es curioso. Bueno, tampoco es curioso, no es lo lógico. Socializar la pobreza y privatizar lo que da beneficio. De los 36, casi la mayoría son los únicos centros deportivos que daban beneficio, que no han privatizado los deficitarios, precisamente, vamos. Que es el colegueo y el compadreo, que ahora, menos mal, que va a pagar Del Nido y el otro con 7 añitos, que veremos a ver lo que cumple también los 7 añitos. Pero bueno. Hemos montado una plataforma para intentar oponernos a eso. Se llama P de PUS, es decir, Plataforma por el Deporte Público de Sevilla, P de PUS. La tercera reunión la tenemos en el Centro Cívico de Las Sirenas el próximo martes, dentro de una semana exactamente. Nació desde el personal de la fundición, piscina de la fundición. El que más beneficio daba de toda la ciudad, curiosamente. Dirá, coño, aquí podemos crear un, ¿cómo lo llaman? Sato Sports o algo así. Dirá, en pleno centro, gente que ha venido al barrio, que tiene su taleguita, que le gustaría poder nadar sin tener que darse collejas con el que está nadando al lado, ¿no? Sino tener todo un carril para el solo. Pues seguramente dirán, en vez de 30 euros lo ponemos a 60 y hay gente que lo puede pagar y nos quedamos con menos gente, esto está mejor, en fin. Ahora, como lo hagan igual que en la piscina que ya privatizaron, Virgen de los Reyes, al lado del Parlamento, la gente venía con los ojos así rojos, que viene, está fumando un petardo, no, me he venido de bañar, lejía de garrafón allí echado, en fin, muy mal mantenimiento, claro, porque empresa privada, pues vas a invertir lo menos y a sacar lo máximo, eso es normal si es el mercado el único que manda y no hay una regulación, y en eso es lo que estamos. Y lo que estamos intentando es que en esa plataforma se integren gente de otros centros deportivos que también les va a pasar lo mismo, que ya se sabe que están en la picota o que lo van a estar. Por lo visto, lo que están haciendo es cogen un centro deportivo de los más rentables, meten dos no tan rentables, forman un paquetillo y se lo intentan endosar, ¿no? Y una manera también de largar los menos rentables a la iniciativa privada. Pero luego además no le piden unos mínimos a las empresas gestoras esas, ¿no? Porque, como yo que estoy en el Virgen de los Reyes, es cierto lo que dice, está el mantenimiento es regular. Entonces, si por lo menos le pidieran unos mínimos a esas empresas, pero es que tienen aquella, ese en concreto, nosotros no los conozco porque no, pero ese estoy y lo tienen fatales, ahí sí, o sea, las máquinas de gimnasio están súper viejas, estaban súper viejas las que estaban antes, ahora hay otra que han comprado que son un poquito menos viejas, pero que las han comprado de segunda mano ahí, supongo que en una subasta o no sé, pues, ¿dónde coño? Luego la piscina pues la tienen bastante regular de mantenimiento, bastante sucia, el personal es poco cualificado y además el número es un poco también. Entonces, pues no sé, el ayuntamiento, ya que privatiza, que es una mierda para nosotros desde luego, ya que privatiza, por lo menos estate pendiente de que el resultado de que esa empresa realmente gestiona aquello mínimamente, ¿no? Pero no, luego tampoco, no sé, es que no entiendo yo qué quieren, porque yo en ese polideportivo, pues estuve hace 10 años, ahora me he apuntado hace un par de años, un año por ahí. Y cuando estuve hace 10 años, estaba ya privatizado, porque yo creo que ya estaba ya. Sí, hace 8 o por ahí. En muchos de estos sitios hay cesión, lo que pasa es que el ayuntamiento controla. Pues ha ido mucho peor. Y la situación ahora es mucho peor y hay mucha menos gente. O sea que al final la gente está dejando de ir porque, pues claro, el servicio es pésimo. Pero ¿y qué? ¿Se organiza una manifa? En esa piscina hay dos, en ese centro deportivo hay 2.500 personas apuntadas, sí. Y a la mani van 50. Y dice, bueno, está ya la gente, estamos fritos de tanta mani. Teoría del shock, el recocimiento de la rana poco a poco hasta que te cueces sin que te des cuenta. Y ya estamos fritos, es que si hay que salir cada día es que no pararíamos en casa. Sí, okay. Pero con nuestro silencio, callaos, escocíos, bueno. Algo habrá que hacer, ¿no? La sensación en general es un poco que hay poco movimiento y hay poca protesta para lo que está cayendo, ¿no? En general, ¿no? Este año ha sido especialmente un poco en ese sentido, ¿no? También hay un desprestigio de lo público tan gordo que es que mucha gente le habla de privatizaciones, hostia, pues va a funcionar mejor, va a haber competencia, va a haber, porque pero también me encontré con una vecina de la fundición, dice, bueno, pues no atienden tan bien los monitores, si el que lo coja van a atender mejor, porque claro, como serán funcionarios, no sabe que eso ya está cedido y ya es una empresita que le paga una absoluta miseria, tienen que estar en dos centros deportivos para sacar un minisueldo la gente. Sí. Me imagino que es que eso también influye, han ido con la sanidad, con la educación, con los servicios públicos en general, desprestigiando y haciendo que la gente que debería decir no, porque eso no me conviene a mí, no lo sé muy bien, pero no me conviene seguro, ¿no? Estemos apalancados. La ideología es importante ahí, ¿no? La ideología calado, ¿no? La ideología de lo privado y de la eficiencia ha calado bastante en la población, pero además también yo creo que es que hay como pocas alternativas, ¿no? No hay como proyectos que planteen otra forma de gestionar. Todo el mundo plantea privatizar, ¿no? Y que lo privado se gestione mejor. Y estar siempre a la contra es que es muy coñazo. ¿Recordáis cuando lo de la Alameda famosa contra el parking a finales de los 90? Aquello fue, yo recuerdo, las dos semanas más extenuantes. O sea, estar reaccionando a las barbaridades que el otro hace, que hay que reaccionar, no digo que no haya que hacerlo y que ponerse en la barricada y hacer un escrito y hacer, en fin, hay que hacerlo cuando te amenazan y te agreden, pero seguir el ritmo que marca el otro es extenuante, muy poco gratificante, y tenemos que encontrar fórmulas más creativas y más proactivas para vamos a hacer un cursillo de guerrilla de la comunicación en breve. Vamos a intentar, pues sí, porque es que... de 50 es que haces el ridículo incluso, es que das una sensación de incapacidad y de debilidad que hasta el contrario dirá, coño, 50 son, privatiza más, pero ya. Y no es solo cuestión de que se den malos servicios en un momento dado, que no se privatizan servicios públicos, es que eso forma parte de una depauperización generalizada de la sociedad, que va desde el desempleo, los desahucios, los embargos, las deudas impagadas, la destrucción de empleo, la destrucción de cosas que cubría el Estado, ¿no? O aparentemente, o perspectivas de que se destruyan aspectos, ¿no? Necesidades básicas que estaban cubiertas por el Estado y que cada vez vemos más cerca que no van a estar cubiertas. Ya sea todos esos procesos de privatización de la sanidad, de lo público, que es una forma también de empobrecer y de precarizar la sociedad. Eso está ahí, ¿no? También y esa es la... Y una forma de despertar también el sálvese quien pueda. Lo mismo que el pelotazo y la burbuja despertó al pequeño especulador que todos llevamos dentro y todo el mundo quería, hostia, tengo un piso que mis padres compraron por 10 y me dan 24. Estábamos todos sin pelo en las manos y tanto frotar, ¿no? Pues me imagino que cuando llega esa situación es al revés, decir, sálvate quien pueda, sí. Yo al menos tengo un sueldecillo y el otro, y ya lo que está es a ver si a ti no te pilla, ¿no? Sociológico y casi psicológico, ¿no? Somos un país pobre y en el momento en el que podemos ser más que nuestros vecinos, ahí vamos hasta nosotros, vamos. O sea, cuando hablabais de la privatización, como que ya nos han vendido esa ideología de que es mejor lo privado, a nadie le gusta más que poder decirle al que tiene al lado... Pues yo tengo el seguro médico en Adela, ¿no? Y tú eres un pobre pringado que todavía vas a... ¿Ah, que no te cubre el oftalmólogo o el dentista? Ah, pues yo estoy en Adela. Eso nos gusta muchísimo y eso yo lo asocio a que venimos de un sitio de donde cuando comías carne... Yo no lo he vivido, pero si mis padres comías carne una vez a la semana o una vez al mes. Y ahora el sentirte aquí arriba es comer carne todos los días, ¿no? Pues eso tradúcelo a cualquier tipo de servicio, desde la educación... lo sanitario a cualquier otra cosa, ¿no? Yo quiero ir mejor al Sato que a la piscina de la Alameda, porque voy a ser más que el que tengo al lado. Yo creo que el que acceda a servicios privados, quiero decir que va a ser gente siempre que está bastante bien, ¿no? Que, claro, desde luego no tengo ninguna expectativa en la clase media. Pero un estómago agradecido siempre es conservador. Si, mientras la gente le vaya medio qué, no, desde luego no va a querer cambiar una mierda, pero hay mucha gente que ya no le va a medio qué, y pienso en lo que podríamos denominar, o lo que yo denomino, las clases populares, que es un término que no se utiliza mucho aquí, la influencia mexicana, o pienso también en las clases medias empobrecidas, y ahí la cuestión es ver de qué forma se puede, ahí tenemos un reto delante, ¿no? que bueno, plantear otra forma de hacer las cosas, plantear otros valores, plantear otra ideología, si se quiere, basada en la cooperación, en el apoyo mutuo, y en que las cosas, y en que de la precariedad y del salvajismo actual se puede salir a través de otras maneras que no sea de forma individual y mediante el sálvese quien pueda, sino cooperando y ayudándose unos a otros. Yo creo que las corralas en Sevilla, pues por ejemplo, ha sido una de las experiencias más interesantes, con todos sus fallos tremendos y con todos sus problemas, ha sido una de las experiencias más interesantes en ese sentido en los últimos años, en el contexto de la crisis y de la debacle. La cuestión es cómo profundizar en esa línea, cómo sacar nuevas iniciativas en ese sentido, cómo mejorar las que ya existen y que no tengan tantos errores y tantos problemas como tienen. Yo creo que también hay un problema, que es el sentir las cosas como propias. Y con lo comunitario muchas veces no ocurre. ¿Sabes? Y o sea, se me ocurren dos cosas o dos sitios en Sevilla. Uno sería el Huerto del Rey Moro, que creo que sí que ha prosperado en ese aspecto. Y tú pasas por ahí. Y yo no soy un usuario de todas las semanas, pero cada vez que paso lo flipo por el movimiento que veo ahí. Y sí que es... Creo que la van a tener duro cuando llegue el momento de... Si al final quieren hacer las casas en el huerto, porque ahí ha arraigado algo. Y además ves una mezcla de gente... Un poco de todo tipo, ¿no? O sea, hay cada vez hay más churumbeles, hay un montón de hippies. Yo cuando digo últimamente hay adolescentes cuando peta, o sea, y además cada uno ha encontrado su horario y su hueco. Eso me parece tan interesante, un poco pensando qué ejemplos hay de dónde podemos meter el dedo en la llaga y un poco dar la vuelta a la tortilla. El otro en el que pensaba era en el Pumarejo, que algunos de los que estamos aquí hemos estado ahí metidos, que es cuando el Pumarejo se dio cuenta que la ley de la Junta protegía la casa, parece que era así, ¿no? La de patrimonio. ¿La declaración como monumento? Claro. Y le obligó al ayuntamiento a parar el proceso que tenía de crear un hotel ahí. Le dijo, oye, tío, que esta ley que no, poco funciona así. Entonces, no sé si hay otros casos que la ciudadanía ha utilizado la ley para decir, esto no lo puedes hacer, ¿sabes? O ayuntamiento o viceversa. Porque yo creo que al final, hace poco escuchaba la radio, que me llamó la atención, tío, desconexión local de Radio Nacional, y sale hablando Zoido de que va a abrir en Sevilla una tienda de una multinacional irlandesa de ropa. Primark. Y digo yo, ¿qué coño hace un alcalde en la hora de la noticia de la desconexión regional? O sea, se supone que están ocurriendo 100.000 cosas, ¿no? Hablando de que va a abrir Primark, tío, un alcalde, ¿sabes? Que es como que lo único que te interesa es eso y de la bombilla de Navidad. Digo, tío, la ciudad, digo, es vomitiva, ¿sabes? Pero es que nota que la gestiona, vanagloriándose del espectáculo navideño que está inflado, por supuesto. Pero tengo colegas que se dedican a eso y, por supuesto, es disparatado. Y luego hablando de Primark, digo, tío, no puedo creer que un alcalde... ¿Qué coño tiene que ver? Pero es que cuando él habla de Primark, luego hay 100.000 personas de la ciudad que le hacen la ola. Sí. Porque Primark es súper importante a nivel... Igual que IKEA en su momento, ¿sabes? Cuando se hizo el IKEA, ¿cuánta gente tiene la casa gracias a IKEA, ¿sabes? Pues la mitad de la ciudad, ¿no? Que... Difiero contigo una cosa, tío, lo de los buches llenos de la clase media. ¿Lo de qué? Lo de cuando uno tiene el buche lleno es poco crítico. Con todas mis contradicciones soy clase media, creo que también lo eres. Vengamos a donde vengamos. Estamos aquí juntos ahora. Yo no. Sí que lo creo. Y además, por ejemplo, en Las Corralas no he estado metido, digamos que está un poco merodeando a la gente que ha estado ahí, y la gente que la ha impulsado son gente de clase media, ¿sabes? Que ahí hay una cosa de quién pone en pie eso y todo lo demás, ¿sabes? Para mí tiene más mérito la familia proletaria que se mete y que dice, tío, me meto aquí hasta que esto dure. Indudablemente. Pero también creo que hay un trabajo de atrás sesudo. En el caso de Pumarejo fue más de los propios inquilinos con ayuda de gente de fuera, de mirar esa ley y decir, oye, ayuntamiento, no puedes incumplir esta ley que es regional, que dice esto de la casa. Pero me da un poco de cosa demonizar la clase media, ¿sabes? Porque creo que hay un montón de gente, además que creo que hay una permeabilidad ya brutal, ¿sabes? Y he ido con colegas profesores de primaria o de secundaria a barrios que lo que tienen son cuatro kelis, que no tengo yo, que igual ganan más dinero que ellos, ¿sabes? Pero tienen cuatro pantallazos de estos, de plasma. En fin, creo que... Además que creo que ha cambiado todo. Yo creo, o sea, yo por ejemplo me he llevado una hostia en el aspecto de empezar con lo cotidiano, que era pasear por el barrio del casco histórico y decir, hostia, se han cerrado ese bar, hostia, están desalojando a esta gente. Y yo, o sea, porque una cosa que no sé, empezar a hablar con la gente y decir, no, yo que están comprando los bloques. Digamos que eso fue la toma de contacto con el capital. Pero yo creo que era como el que le han dado un capón y de repente saca la cabeza y te dan una hostia y dices, hostia, con la crisis quiero decir. Que es que era muy doloroso en primera persona, pero eran menudeces comparado con lo que es luego con la cuenta que estaba ocurriendo, ¿no? Que movimiento de capital a un nivel ya que nada tiene importancia, o sea, y mucho menos un bloque de tres viejas. O sea, creo que me siento en ese aspecto que, o sea, las cosas, lo que tú planteabas al principio, ¿no? Que ha dado un giro todo el rollo, el panorama urbanístico, económico, social, político, que te cagas. Y luego me siento muy triste con, yo qué sé, pequeñas batallas que supone que hemos ganado, tipo Fumarejo, que es una tomadura de pelo. De 10 vecinas quedan 2, cuando se mueren esas 2, chaparán y harán lo que quieran con la casa. No digas eso, me he trabado con los muertos. Para eso no salgo de mi casa. Yo, pero es que en David ya no. O sea. Tiene un valor simbólico también. Bueno, sí, indudablemente. O sea, yo paso por ahí y digo, hostia, todavía queda esto, todavía queda el Mariano. O sea, los que somos aquí de la vieja escuela pasamos y decimos, hostia, menos mal que queda esto, tío. Pero dices que el precio, tío, de esto ha sido muy bestia. Y Cuando digo, tío, lo de el rollo comunitario, es decir, tío, esto, sabes, de todo y tiene que durar, y eso no ha arraigado aquí, ni es que entre los propios hippies, tío, porque en Pumarejo, esos hippies han sido demonizados por otros que han dicho, yo soy los hippies de Guatiné. Ya, tío, yo qué sé, estamos aquí, pero es que no debía de ser así, ¿sabes? Vosotros sois los costras de no sé qué. Pues no, no puede prosperar, tío, no puede... Soltamos un montón de cosas, pensaba en voz alta y no es un discurso muy... tan... La conciencia de lo comunitario es verdad que ni se ha favorecido después de 40 años, que al revés, lo que se ha hecho, aplastar, ¿no? Yo creo en el huerto sí, a la vez hubo, y en la democracia no, tampoco, pero al totalmente revés. Autónoma, o sea, no, la cultura de la transición en la que vivimos, en ese régimen de la transición, bien hacia la broma antes del régimen zoido, considero que seguimos en ese momento, ¿no? de desarme y de retirada. Nunca se ha creado, yo no he crecido en la cultura de lo comunitario. Me mejor Adán, que viene de otra cultura, que yo considero que sí, en Inglaterra no, pero sí no se valora más eso, lo yo creo que los chavales que están creciendo en el huerto ahora, si eso dura, sí, verán la cosa de otra manera, tío. Yo flipo con los que tú hablabas, con los chavalitos que están ahí fondándose los porros y viéndose los litros. Flipo que los notas se van y recogen sus sillas y recogen sus litros. Bueno. Y digo, oh, ma, ¿sabes? Uy, ahí hay algo, bien, ¿sabes? Porque yo he sido ese chaval y hubiese potreado aquello, por desgracia. Pero sí me gusta ver que dice, vale, sí, hay un poco de conflicto aquí entre los cumpleaños de los papis con los churumbeles y los de los porros. Pero los he observado y veo que recogen. Y dice, hostia, ahí hay algo, ¿sabes? De que han valorado que este espacio es suyo y si ellos no lo cuidan, no lo va a cuidar el ayuntamiento, el IPASAN, la Junta, el Estado. También ha habido ahí una autoeducación, porque eso ha sido un debate en la lista de correo del huerto, de decir, oye, que aquí yo se fuman los petas y dejan esto y me encuentro las potas. Y yo no me atrevo a decirle, no vaya a ser que me digan, en fin. No, pues yo le digo. Y ha habido ahí un acercamiento y en vez de decir, ah, ya no podéis entrar aquí, ha sido decir, hombre, chavales, vamos a hablar. No os dais cuenta que no sé qué, porque... Y se ve, yo no estoy en ese proceso, pero por lo que he leído, se ve que tiene que haber calado y eres un poco sensible, y aunque estés con el petardo, pues dirás, coño, pues verdad. Y supongo que viene de ahí, ¿sabes? Que al principio pues entenderían eso como cualquier otro sitio que te siente y no lo... Como no es mío, como es de todos, no es de nadie. Entonces, eso lo han favorecido mucho y lo siguen favoreciendo desde los poderes públicos, ¿no? Esa visión de que lo comunitario no lo tienes que defender ni te tienes que... no es un bien de todo el mundo y lo tienes que defender como lo tuyo. Tú en tu casa haces lo que quieras, pero aquí fuera no puedes hacer lo que te dé la gana porque es de todos, también tuyo, pero de todos. Eso en los países anglosajones quizás sea distinto, dicen, pero aquí no ha sido ni está siendo así, ¿no? Y en parte... Y mira que aquí vivimos en la calle también, ¿no? Vivimos en el sentido de experimentamos y nos... Inglaterra es un sitio horrible ahora, o sea, no... Sí, no hay dirección de Inglaterra, ¿eh? O sea, no despotrican del país, es un sitio... Terrible. Yo hablo de lo que veo aquí, de lo que he sentido, o sea, yo paso por el Sirena y digo, hostia, qué pena, tío, con... eso es parte de mi... ¿El Sirena? El bar del Sirena, por ejemplo, o sea, que... Lo siento como algo comunitario, se fue, pero algo me toca de... Yo creo que la sociedad está como cada vez más adormecida, que con las palabras de las ranas, que nos están cociendo y estamos viendo cómo nos están dando por todos lados y la gente no se mueve, no. En el caso de las escuelas deportivas, todos los deportes, voleibol, fútbol, sala, todo, ahora hay que pagar una tasa extra y nadie se... Perdón. No, y nadie se molesta. Después, las tasas universitarias cada vez son más caras. Los funcionarios cada vez reciben menos sueldo. Y noto como incluso desesperanza, que es lo último que se debe perder. Y como que no hay ese afán de luchar ni... Me da un poco de pena. Yo soy bastante optimista y creo que se puede y que hay lugar, que hay que aprovechar las oportunidades y las pocas que tenemos, pero a nivel de sociedad y de conjunto no veo ni una unión, ni... Y aunque, por ejemplo, la casa real y la monarquía cada vez está menos vista, pero ser republicano sigue estando mal visto. O después han aumentado la por posesión de cannabis han aumentado la falta a 1.000 euros como mínimo. Como mínimo. Y nadie se molesta incluso por eso. Incluso por eso. No se ha montado la revolución por eso. No, está bien. Yo y también pensaba lo que decía de la clase media. Yo lo decía fundamentalmente porque, quiero decir, sí, no, como pero... él había mencionado el tema de la gente que contrata un seguro privado. Quiero decir que tiene que ser precisamente con respecto a la, al daño, a la desposesión, a la precarización de que nos están causando, al daño terrible que nos están causando como sociedad y a... de donde tiene que surgir la rabia y la respuesta de los despidos, de los desahucios, de la represión, de ahí es donde tiene que salir la respuesta. Quiero decir que el que esté bien, el que está muy bien, ¿sabes? Pues yo sé, de ahí, desde la clase media en el sentido de gente que está bien, pueden salir cuadros muy buenos, ¿de acuerdo? Pero al final van a tener una motivación fundamentalmente ideológica. Y cuando quieren se pueden retirar a su casa también. Sí, un poco la crítica a la marea verde desde cierto sector, ¿no? No sé. De querer volver a lo que tuvieron, ¿no? Y... Pero lo que quería decir fundamentalmente es que la respuesta a las agresiones, a la agresión que estamos viviendo, tiene que venir de los agredidos. Aunque ahora mismo no haya una respuesta, aún no haya una respuesta clara y parece que haya desesperanza, que haya inconformidad. Yo estoy seguro que tiene que venir de ahí. De otro lado no puede venir, de hecho. Y creo que va a venir. Yo creo que somos muy, muy particulares. Aquí somos muy particulares. Todavía hay expectativas. Creo que hay ciertas expectativas de que, bueno, esto es un periodo, va a pasar, vamos a volver a lo anterior. Yo por eso insistí en que no es un panorama de crisis en el que tenemos que trabajar, sino que tenemos que trabajar en un nuevo panorama. De acuerdo, un nuevo panorama de pauperización que va a ser, que no es de 2 años vista, que dentro de, que aunque la prima de riesgo baje, aquí la gente sigue en paro y los yacimientos de empleo desde luego no se van a recuperar por eso, ni se van a recuperar porque el Bill Gates y otros millonarios empiezan a comprar propiedades a precio de saldo en Madrid y se vea que está volviendo una empresa extranjera. No, eso no va a volver. En algún momento la sociedad tendrá que darse cuenta de que eso no va a volver y de que esto va para largo. Y conforme van pasando los años, aunque venga más inversión extranjera, la gente no está aguantando por la inversión extranjera, la gente está aguantando por colchones sociales, por redes familiares. Y eso también se va agotando. Es decir, yo no creo que de aquí a 2 años, aunque la economía esté mejor, la gente va a estar peor. Por lo menos yo estoy convencido de ello. Y creo que la capacidad de aguante tiene un límite. Yo creo que vamos a ver muchas cosas. Y tú más que yo. Porque eres más joven. Pero vamos a ver muchas cosas. Y creo que vamos a ver levantamientos más espontáneos. Nuevos levantamientos espontáneos como el que vivimos en 2011. Y espero que veamos levantamientos organizados, aunque eso va a depender mucho del trabajo que se haga y del trabajo que hagan los militantes y de la gente que se sume a la militancia. Yo creo que cualquier persona con sentido común hoy día, ¿qué hace que no está militando en una organización como mínimo social? No, con sentido común y con un mínimo de ética debería estar militando en una organización revolucionaria. por exagerar. Creo que vamos a ver muchas cosas. Yo creo que el panorama está muy chungo y yo ahora cuando he vuelto a ver, además he visto a la gente muy deprimida. De acuerdo, bueno, pues puede que estemos. Pero es que es un machaque diario. Es también, un machaque diario. Es que cuando voy a salir la ley de la seguridad privada. Es que eso, hace 3 años hubiera sido ya un motivo para salir a la calle. ¿Sabes qué te digo? Solo eso, pero es que eso, hoy. El de la seguridad, no sé, nacional, como coño se llame, que si ahora te quitan, no sé cuánto, o sea, lo de las piscinas, es una banalidad, vamos, comparado con... O sea, no nos podíamos ni imaginar lo de las piscinas, eso que sería hace unos años, para que saliéramos todo el mundo. Comparado con... ¿no? Y que se hiciera una plataforma y que a partir de ahí hubiera un debate y hubiera una historia, es que no te da ni tiempo, si es que no... Yo qué sé, es que... Yo creo que también la corrupción ha hecho mucho daño, porque... Yo oigo comentarios a mi familia, por ejemplo, de gente que era socialista y son peperos por Juan Guerra. Y eso, los ciclos políticos... ¿Y ahora no se han vuelto al PSOE por el Bárcenas? Porque... No, No, aparte yo, tú hablas gente de política, pero los ciclos políticos son muy largos. O sea, lo que le ha pasado al PSOE ahora, ha tardado 3 legislaturas en levantarse, si se levanta, y lo hace bien y rápido. Y la putada es que las pone Esperanza del PSOE, ¿sabes? ¿La putada es qué? La Esperanza del PSOE para echar al otro, ¿sabes? Que pero panorama es que el PSOE va a traer lo mismo. Ya. Sí, es que además el PSOE, por ejemplo, el PSOE en su día rechazó la propuesta de la dación en pago. Que yo lo vi a no sé quién era, fue en el primero en el Senado. Y dijo que no, que eso ponía en jaque a la banca española. Ahora, cuando están en la oposición, dicen que, oye, que hacer la dación en pago. Y yo, soy unos chaqueteros. Sí. Y Izquierda Unida a nivel local, que lo conozco, más de lo mismo. Porque cada vez que hablas con ellos te dicen, yo, que mucho carril bici. Vale, tío, venga, ya vale. Somos nosotros del carril bici. ¿Sabes? Dices, tío, que soy lo peor. Por supuesto, lo peor. Yo de verdad, tío, con Izquierda Unida me llevo unos desencantos. ¿Al Pumarejo vino Torrijos? Fue entrañable. Fue una hora de monólogo que no apoyaba para nada Pumarejo en público y al final pidió el voto. Carril bici, los acuerdos públicos, ¿no? Yo tardé una hora en llegar a mi casa andando y en el camino fui como deshaciendo la maleja. Digo, yo que no ha contado este tío. Pues pongo carril bici. Digo, che, no ha contado nada. Carril bici, no, y al final ha dicho, que se ha sacado la elección. No pasa nada, tranquilo. Es que, pero entonces yo. ¿Qué otros casos hay, tío, que nos levanten la moral y que digas, tío? Me alegra, o sea, que me haga esa pregunta. No, de verdad, porque, tío. Porque creo que no, no explotamos suficientemente los pocos que hay. Es decir, los pocos, comparados con en la balanza, con todos los atropellos, con todas las veces que ganan los malos y tal y cual, pues seguramente esto pesa mucho más. Pero es que a los pocos que pueda haber aquí, comparado en número, tampoco le sacamos el rendimiento. En cuanto sale del círculo de iniciado y hablas con la vecina de allí, el Pumarejo, ¿eso qué? ¿Cómo? ¿Que lleváis ahí 14 años? Sí. No. O sea, a lo mejor podríamos hacer más y esa vecina seguiría sin enterarse porque no lee la prensa o porque escucha solo emisoras de música, no lo sé. Pero que me da la sensación que muchas veces nos recocemos nuestro propio caldo. Y hemos ganado, o... Yo estaba seguro de que os iban a echar. No diga eso. Yo también. Pero segurísimo. Pero si eso estaba ganado desde el principio. Zoido no ha retirado la... No sé cómo se llama técnicamente eso. Durante 15 años ha cedido... Tenemos cedido, 3 días antes de las últimas elecciones municipales. Sí. Centro vecinal. 3 días antes. Alguien echó las cuentas y dice, por cada reunión que tenemos con los prebostes, en aquel momento eran Izquierda Unida, ¿cuántas tenemos nosotros de preparación que nadie nos paga? 2.5. O sea, hicimos los números. Ellos están cobrando por marearnos, nosotros pagando para que nos mareen. Es poco sostenible. No obstante, también es importante el proceso. Es decir, imagínate que llega un momento y que dice, se acabó, Pumarejo, toma por culo, lo vendemos o lo volvemos a privatizar. Todo lo que hemos hecho durante ese tiempo no se tira a la basura. Es decir, el valor de una cosa no es solamente finalista. Has conseguido el objetivo último, que era rehabilitación, revivificación, es decir, hay varias R's, ¿no? Todavía no hemos llegado a la de rehabilitación. Nos están mareando, solo quedan 3 vecinas. Cuando empezamos a luchar por la casa del Pumarejo había 11 viviendas ocupadas por vecina y ahora solo quedan 3, y con 85 años y muy cansada, y si le ofrecieran un piso municipal, no lo digáis, por ahí fuera se largarían, porque están las pobres ya que no pueden con su cuerpo y están hartas, y es normal. Pero aunque incluso al final no consiguiéramos la rehabilitación del edificio y nos terminaran echando incluso con alguna porra dada en la cabeza, todo lo que se ha creado por el camino, todo el divertimento, también tiene un valor, y creo que eso lo hace mucho más sostenible también. O sea, que si lo medimos solamente porque nos consigan echar o no al final, o que las vecinas se terminen muriendo y entonces nos echen, entonces estamos ahí y veremos a ver qué es lo que pasa, claro. Pero es que todo el proceso también es importante. Y creo eso que se llama indefensión aprendida. Bueno, tú aprendes a ver lo chungo y solo valorar lo chungo, sí, y te vas metiendo en el hoyo. Suscribir también algo tan marxista como lo de solo resistir y hacer, ¿no? Pero sí, en el fondo tenemos ahí un acervo de victorias pírricas que yo lo vi también un poco tirar. Pero creo que hay que poner en valor la famosa frase de José Ignacio Aguilar, que la dijo un día y me gustó mucho, y es verdad, dice, mira, pues la vecina decía, José Ignacio Aguilar decía a las vecinas, es que nos van a echar, me ha llegado esta carta de urbanismo, me quieren echar, y dices, vecina, hay infinidad de casos de gente a la que echan, en efecto, y la mayoría ni nos enteramos. Y hay muy pocos que no los terminan echando, pero sí te puedo decir, como abogado que soy, que lo que yo he visto es que cuando la gente se hace así, se une con otros que tienen el mismo problema y se empecinan, la mayoría de las veces ganan. Claro, en la balanza, si lo mides en números absolutos, pesa mucho más la cantidad de abusos que hay. Pero si prestáramos atención a cómo se hace y dónde y cuándo se ha hecho y por qué, las veces que la gente ha ganado, aunque sean pírricos comparados con los otros, a lo mejor, y no le estamos dando el suficiente valor ni la difusión a ese tipo de historias. No la conocemos ni nosotros mismos. La mayoría de las sevillanas no sabe que hay ahí unos parques gigantescos de hectáreas y hectáreas que la ha ganado la propia ciudadanía. No ha venido ningún político a hacerlo. Es que ha sido la gente la que ha quitado los escombros. Jardines que... de Murillo es nuestra arqueología social, ¿no? Jardines de Murillo es una victoria ciudadana, vamos. Miraflores. En plena distancia. Miraflores, que es un parque más guapo que hay en Sevilla. Tamarguillo. A nivel de hectáreas, vamos. El puente de Triana se salvó en los 70 porque unos hippies dijeron, no lo desmontáis, eso no se sabe. ¿El puente de Triana? El puente de Triana se lo iban a cepillar porque estructuralmente los ingenieros del ministerio dijeron, esto no me parece que no sé cuánto. Pues una gente joven, arquitectos me parece, que recién termina la carrera, que ahora son prebostes del ramo, pues dijeron no. Y lo reforzaron y los arcos, habréis visto si os habéis fijado, que no aguantan nada, están allí de adorno, ¿no? Metieron unos vigorros horrorosos, pues se los iban a cepillar también en todo el desarrollismo y falta de sensibilidad patrimonial que había, bueno, y que sigue habiendo, ¿no? Y eso se ganó. ¿Cuánta gente? Yo me he enterado hace muy poco. Y cuando miras en Google, es que hoy justo he buscado Triana y me ha salido la foto del puente 40.000 veces. Es el símbolo. ¿Tú eres de Madrid ahora? No, de México. Y con el tema de Eurovegas, que se mueve ahí. En Eurovegas, no tengo ni idea. Voy a Madrid ahora, el jueves. Pues no tengo ni la más remota idea. ¿Qué dijo el Estado de la Liga Española? Una pregunta a raíz del libro. ¿A qué escala? ¿Habéis escrito alguna escala en concreto? ¿Habéis hecho a nivel nacional o otro? Hay dos capítulos, uno sobre la cuestión del complejo inmobiliario financiero y otro sobre el tema del desarrollismo de la infraestructura, que son a nivel del Estado, y luego son estudios de caso, que son estudios de caso de aglomeraciones urbanas o bien de territorios tipo Murcia, Costa del Sol, Sevilla sería aglomeración urbana, ¿no? Pero eso es... Sí, eso, ¿no? Sí. Te quería preguntar para qué Tamarguillo. Bueno, Ecologistas Nacional han presentado una alegación. ¿Tú crees que queda alguna posibilidad de que eso finalmente no se construya? O... Pues la idea es que si esta gente... Izquierda Unida también ha hecho que hacer un artículo hoy en prensa, oye, ¿no? Sí, pero vamos, Izquierda Unida estaba cogobernando el ayuntamiento cuando el PDU salió con la S35 pinta por encima del parque. Con lo cual dirá, no, pero yo he hecho el hard carril bici. Sí, imagínate, pero en tu mandato se aprobó el falo bancario de la de Torre Cajasol, que maldita la gracia que también y la falta que nos va a hacer cuando los 4.000 plazas de aparcamiento, el mayor parking de Andalucía, se pongan a funcionar en el sitio más congestionado de Sevilla. Va a llegar los días de niebla hasta niebla, hasta el punto de niebla de la cola. Eso va a ser horroroso. No, pues estaba Izquierda Unida, estaba ahí cogobernando. El carril bici está muy bien, sí, y le hacemos la ola, si hace falta, pero estaba devolviendo favores a tope con eso. Lo que dirían es, tú me dejas hacer la Alameda y mi carril bici, ¿no? Y tú haces la seta de la Encarnación, tu torre, tú haces lo que quieras. Zoido llegó opuesto a la Torre Pelli. Sí, fue entrañable aquella reunión. Hay un diario de Sevilla del lunes 15 y uno del martes 16 en el que sale Zoido diciendo, voy a mantener mi promesa electoral, voy a parar la Torre Pelli. Entra en una reunión con el... Imagínate lo que habría allí en de Cajasol, ¿no? Estaba pulido, ¿no? Todavía no estaba... Megatron, o sea, todos los malos, el Joker, y al día siguiente el más ferviente defensor de la Torre Pelli, ¿no? Sí, esa reunión fue después de que viniera ICOMOS, el organismo asesor en patrimonio de la UNESCO, y dijera, Dios santo, le vamos a recomendar a la UNESCO que meta a Sevilla en la lista de patrimonio mundial en peligro, y sale en la prensa. Tienen una reunión de crisis, los jokers allí, imagínate, eso sería para ese tipo de reuniones, serían para hacer con un barbecue, y eso tiene que ser súper interesante. Y al día siguiente, no sé qué le dirían al alcalde, que diría el tío, voy a desplegar todo mi arsenal para intentar que me quepa teta y sopa en la boca a la vez, es decir, torre, y que no nos metan en la lista. Y al final por ahí salió la cosa. ¿Qué es lo que le ofrecería a la UNESCO este? Ya sabéis que la UNESCO también son funcionarios, son gente normal, en fin, es decir, gente que les gusta ir de viaje, que les den jamón. Gamba. Y en San Petersburgo, en la reunión de la UNESCO, pues sabemos lo que salió en la prensa que le ofreció la UNESCO, organizar un encuentro internacional sobre el impacto de la arquitectura moderna en los perfiles históricos de las ciudades que ha tenido lugar hace 2 meses. Eso es lo que salió en la prensa, pero no sabemos qué otro tipo de historias se cuecen en ese tipo de negociaciones. Si tú a mí no sé cuánto, yo te sigo comprando a ti algodón. En fin, que no sé. Tener en cuenta que ese tipo de negociaciones no solamente un alcalde, es que quien se habla con la UNESCO no son los alcaldes, ni son los jefes de Estado y los ministerios de Cultura. Entonces, hay todos del mismo partido, ¿qué tipo de piña harían para ese tipo de historia? O sea que eso, lo que nos enteramos es la mitad de la mitad. Perdona. Parque Tamarguillo. ¿Qué pasa? Que nos hemos desviado ahí un poquito. Parque Tamarguillo, por favor. Parque Tamarguillo, la idea es que cuando esta gente nos digan que no, lo que se le ha pedido es al ministerio que deniegue el permiso para hacer eso, porque el ministerio es competente también, porque se cruza con la A4 también, claro, y tiene unas conexiones entre ambas vías, ¿no? Lo que la alegación que acabamos de presentar le pide al ministerio es que deniegue el permiso. El ministerio es del PP y son ingenieros y les gusta más una hormigonera que un tonto lápiz, en fin, que me imagino que... Lo que retrasará un poco la historia y poco más. Y la idea ahí es, entonces, sería, una vez que nos den calabazas, irnos al juzgado, porque hay precedentes legales de tribunales, el Prado de San Sebastián, con la famosa biblioteca. La sentencia del Prado de San Sebastián, muy interesante, porque nos recordó aquella otra sentencia de la memoria vinculante, que incluso hizo que en Madrid le pusieran ese nombre a una plaza, la plaza de la memoria vinculante, y una plaza en Madrid, porque fue una lucha vecinal allí que consiguieron que los jueces dijeran, oye, es verdad, el plano dice no sé qué, la ficha dice no sé cuánto, pero el marco del plan, que es su memoria, donde se explica la filosofía de por qué hacen las cosas, es como el preámbulo en las leyes, tú explicas lo que sea y luego viene el articulado, pero la filosofía, el sentido, el objeto de lo que vas a articular viene en la memoria de los planes. Y aquel tribunal en Madrid le dio la razón a los vecinos y dijo, leyendo la memoria, eso que vais a hacer ahí en ese barrio es incongruente. Aunque luego los planos es lo que viene. Pero en la memoria, que es el marco general, llevan razón los vecinos. Cámbiense los planos. Déjese la memoria, que es la madre de la filosofía del plano, cámbiense los planos. Y fue lo que pasó en el Prado de San Sebastián, y es a lo que nos vamos a agarrar con el tema de la S-35 sobre el Parque del Tamarguillo. Muy es decir, bien. Para poderle meter mano a una zona libre verde, se puede, pero tiene que estar muy, muy, muy justificado, que no haya otra alternativa. Si la hay, es casi intocable una zona verde, porque se ve que es un bien comunal, que da un gran servicio a la población, y tiene que estar muy justificado que tú le quites un trozo. Para hacer una biblioteca... Fecha de ejecución, supongo, ¿no? Que de eso hay fecha de ejecución, ¿no? ¿Cuál? Te pregunto, que si hay fecha de ejecución para de la obra. La S-35, bueno, acaba de cerrarse el plazo de alegaciones, el proyecto son 4 cajas así gigantescas, y me imagino que en cuanto el ministerio diga pues sí, pues no, lo que sea, que diga que no, es el plazo de licitar, estarán 2 o 3 meses que las empresas constructoras digan, pues yo eso lo hago por 2 millones menos que este, y luego adjudicación, y a lo mejor la obra empieza en verano, en fin, antes, por muy mucha prisa que se diera, no empezarían antes del verano. Bien, bien. Gracias. Bueno, que se sepa también que el Parque Tamarguillo, que tú lo sabes perfectamente, pues hablando de pequeñas conquistas o grandes conquistas o luchas vecinales que se han conseguido, el Parque Tamarguillo es el mayor parque de Sevilla, mayor aún que el Alamillo, y parte de una lucha vecinal de hace 20 años, como tú has dicho, y bueno, que es una conquista nuestra también, que es bueno que se sepa. Que yo creo que tampoco... Que se sabe, pero que tampoco se sabe mucho. Se conoce mucho más el Parque Miraflores y la lucha del Parque Miraflores que la lucha del Tamarguillo. Parque Alcosa. Parque Alcosa. Es que no sabe ni dónde está, ¿ves? En Parque Alcosa. Entre Alcosa y el aeropuerto. Sí, en los huertos vecinales. Está en torno, está desde la Nacional Cuarta. Estaba allí, pero. Desde la Nacional Cuarta hasta los gitanos, el mercadillo de los gitanos. Toda la vida. Lo de la movida Pro Parque. Bueno, la movida Pro Parque. Jesús, vamos. Yo estaba allí hace 20 años. Sí, de los hippies aquellos. Vale. Tú empezaste, ¿no? Sí, empecé aquello. Que yo me iba a ir como un caso mucho más planetario, pero que a mí, por ejemplo, me ha afectado mucho este año cuando lo he conocido, el tema de Detroit. ¿De Detroit? Sí. La quiebra, ¿no? La quiebra de Detroit, pero ya no solo la quiebra o la bancarrota de una ciudad, sino el ejemplo de como una ciudad que crece exageradamente, ¿no? La que está vacía. Unidos, y está momento. Vacía, ¿no? O sea, hay unas fotos de estaciones de tren abandonadas. Miles de edificios, miles de casas, teatro, no sé, maravilloso convertido en aparcamiento, de todo, ¿no? Entonces, aparte de que estudiar ese caso puede ser flipante, ¿no? Por todo lo que tiene. Si creéis que puede ser el primer caso de muchos o no, y si creéis que puede ser un buen ejemplo para utilizar desde el activismo Detroit, como, ¿sabes? Como peligro de cuando una ciudad crece demasiado. Peligro, cómo se está organizando la gente para intentar, porque empieza a haber organizaciones de la gente, decir, oye, la ciudad se nos ha venido abajo, no nos recogen la basura, en fin, y por lo visto la gente se está autoorganizando, utilizando los solares para hacer huerto, en fin, que también hay... Sí, yo lo digo como a lo mejor como el primer ejemplo de una ciudad que crece tanto, que no es viable y que se abandona, ¿no? Como, por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? Como caso real, ¿no? Que crea un precedente para decir, oye, que estas cosas pueden pasar, ¿no? Que hasta ahora era como una quimera y ahora realmente ha pasado, ¿no? Yo no sé si Detroit ha estado al borde, o que ha quebrado o hasta al borde de la quiebra en varias ocasiones antes. Ha quebrado ya. Yo creo que Detroit es el... Yo sé que ahora ha quebrado, lo que no sé si antes ha tenido algún episodio similar, porque Detroit es una cosa que viene de la reconversión industrial y del cambio del modelo económico en Estados Unidos, de una economía productiva y enfocada al sector secundario a una economía financiarizada y de los servicios, pero que es una cosa que la crisis de Detroit es de todo el, creo que le llaman el cinturón oxidado, ¿no? Que era el cinturón de metalúrgico de Estados Unidos, creo que viene de lejos, ¿no? Pero además en Estados Unidos, donde tienen esa maravilla de sistema tan descentralizado que pueden dejar a áreas metropolitanas enteras quebrar, ¿no? que yo creo que aquí eso no sería posible. Tienen que meter y insufla dinero al Estado obligatoriamente, ¿no? Que no tienen tanta autonomía como para poder quebrar. Pero el caso, hay un caso claro, ejemplar, que se utiliza mucho, que utiliza David Harvey, que es el quiebre de Nueva York. Nueva York quebró en el 76. Nueva York, la ciudad de Nueva York, el ayuntamiento de Nueva York quebró en el 76 y un poco lo expone como un ejemplo, ¿no? de cambio de modelo, ¿no? De un modelo de, claro, Nueva York, un ayuntamiento que cubría una zona central, digamos, en la que las clases medias altas iban al suburbio y que había un montón de negros y un montón de hispanos y que tenía unas políticas muy sociales y que mantenía un montón de servicios públicos y mantenía un montón de eso y un montón de funcionarios, quiebra, ¿no? Y supone un poco como la quiebra del modelo en Estados Unidos de estado del bienestar, y lo dejan quebrar precisamente porque quieren arrasar. En la época Reagan, bueno, es antes de la época Reagan, ¿no? Pero digamos que con un poco precedente, pero quieren arrasar con ese modelo del estado interventor, del estado social, y cuando se renegocia la deuda del estado de Nueva York, del estado no, perdón, de la ciudad de Nueva York, es a cambio de privatizar, despedir y dejar la ciudad en manos de los bancos, ¿no? Entonces es algo que en Estados Unidos es algo que ya ha pasado y marca en ese caso marca el cambio de un modelo a otro, pero marca también el cambio de un periodo en el que las clases populares tenían un cierto poder a un periodo en el que liberalismo, privatización, cada una su bola y poder financiero y poder de la gran empresa, ¿no? Es un instrumento, las quiebras son un instrumento de poder. En Reino Unido, la quiebra de Reino Unido en el 70 y también 77 o 78, por ahí, marca también el disciplinamiento de la sociedad, el derrumbe de la socialdemocracia allí, y Thatcher, ¿no? Y la llegada de Thatcher, y decir, al carajo los mineros, al carajo los sindicatos, al carajo el ayuntamiento de Londres, que es un contrapoder, ¿no? Y los descentraliza en distritos y puerta abierta al neoliberalismo. No sé si Detroit va un poco por ahí o va, es una cosa que viene coleando desde esa época. Me hace mucha gracia que hables de Detroit, porque llevo toda la charla, bueno, toda la presentación del libro, ¿no? Acordándome del Detroit que nos pintan en ese ejercicio de política ficción Robocop. Que me encanta. Porque en Robocop, que es una película comercial y tal, de 1987, y van por ahí. Es del 80 y esa visión que un holandés aporta a Estados Unidos, ¿no? Tan bonita. Uh-huh. En Robocop te pintan ya una Detroit en quiebra, totalmente en quiebra, en el que se está privatizando hasta la policía. Que es de lo que trata de cómo se privatiza la policía por parte de una multinacional. Y desde que, por lo menos desde hace 3 o 4 años que llevan apareciendo esas fotos maravillosas de las que tú hablas, de esa ciudad devastada, ese teatro tipo Lope de Vega convertido en aparcamiento de coches, esa estación de ferrocarril que nunca se llegó a abrir, que tiene un edificio de oficina encima que nunca se llegó a... que tiene un cordón policial alrededor para que la gente no se meta dentro muy fuerte. Y desde ya que se habla desde hace como unos 6 meses de la quiebra, pues súper curioso, ¿no? Porque era la punta de lanza de los Estados Unidos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que basaban su potencia en el desarrollo puro y duro. En el caso de Detroit, vinculado a la industria del metal y sobre todo vinculado al automóvil. Marinador dentro de 20 años, ¿eh? ¿Y Huelva? ¿Qué va a pasar con Huelva dentro de 20 años? O la manga del mar menor, ¿no? Yo acá de una actividad productiva que o sea, cuando se seque el Mediterráneo. Sí, pero mira Bilbao, por ejemplo. O sea, mira la vanguardia en el siglo finales del 18, principio del 19. Cómo se convierte a finales de los 70 en un páramo y ahora es el sector servicios totalmente, ¿no? Con el Guggenheim como... como locomotora. Y digo que si hay víctimas del productivismo, también habrá víctimas en el sentido de la tercerización. Sí, pues aquí en Sevilla somos camareros la mitad, o hemos sido camareros. En cierta manera somos víctimas de ese modelo, ¿no? La otra mitad de bañiles, pero ya no. La otra mitad de bañiles. Pregunta tú en Cádiz, ¿no? De qué curra la gente. Yo te quería preguntar una cosa a ti, que estamos metidos en el tema urbanístico y de datos. Yo hace años entrevisté a Carrillo, que era gerente de urbanismo de Sevilla, y la pregunta que le hacía, pero desde lo total desconocimiento, era como, ¿qué podéis hacer o qué vais a hacer vosotros para...? Porque la entrevista fue en el 2006 aproximadamente, antes del comienzo de la crisis y cuando los precios estaban lo más alto que había. Y era, ¿qué puede hacer un organismo público, una institución tipo el ayuntamiento, para luchar contra esos precios y la especulación en concreto? La especulación me decía, pues, armar lo que se armó, que era lo de, no me acuerdo cómo se llama la oficina esta, Otainsa. Pero bueno, centrándonos en el tema de precios. Él me decía que poniendo núcleos como la Alameda, que era donde los precios más estaban subiendo, calles como esta que se rehabilitó, que se llama pasaje este, ¿cómo se llama? Que antiguamente estaba... Balvanera, ¿no? Con amargura, ¿no? ¿Pasaje de los Amores? Amores. Sí. Virgen del Carmen. Bueno, de no. Da igual. ¿Fue el Banet? No, bueno. Balvanera es el que está en el Pumarejo. Vale. Yo digo este que está. Sí, yo sé cuál dice. En la otra punta que cruza desde... Sí, fue la intervención más potente que hizo en los 90. Su teoría era que si tú plantas la ciudad o los sitios donde los precios están subiendo más con vivienda social, a medio plazo eso baja los precios. Yo nunca logré entender eso. O sea que no... Pero le digo, hostia, no sé. Igual tú o gente que hayas leído que están más metidos en estudios urbanísticos a medio plazo, puede decir, hostia, pues efectivamente, viviendas sociales bajan. No sé, lo que hablan por ejemplo del Lavapiés. ¿Por qué el Lavapiés no ha perdido un poco la esencia de lo que era? Y a nivel de precio, no sé, pero te digo, o sea, bueno, de todos los inmigrantes que hay, ha echado un poco para atrás ese proceso de gentrificación tan bestia que ha ocurrido en tantos otros barrios, ¿no? Sin duda. Pero el tema monetario, lo que te digo, o sea, ¿la intervención pública puede frenar la subida de precios, una tendencia de precios? Porque yo es que lo que me dice el sentido común es, yo... El Estado puede hacer si cualquier cosa. Si tú pones 100 casas en creo, mitad de 2.000 y las pones más baratas, ole esos 100 hippies que se llevan esas casas. Pero que el pan al lado sigue valiendo lo mismo y posiblemente va a costar más, ¿no? Y la tienda de ropa fashion va a abrir al lado de ese pasaje de gente, digamos, de menos medios, menos recursos que el vecino. Es que... se da una contradicción, ¿no? Porque en Bilbao creo que están metiendo estudiantes en la periferia, en un barrio que hay de gitanos. Sí, aquí en Polígono Sur, ¿no? Una colega mía estuvo ahí No sé eso cómo están funcionando a nivel, a medio plazo, de cambiar un poco. Yo creo que esas son intervenciones muy tímidas en general. Claro, ¿no? Yo sospecho lo mismo. Muy tímida. Lo que tú dices, pues yo qué sé, pues sí, aquí se mantiene algunos pobres, hace el pasaje ese y se mantiene algunos pobres en el centro, ¿no? Luego se cambia todo y el resto que se vayan a tomar viento, ¿no? En Lavapiés es cierto que el tema de la inmigración ha frenado muchísimo, porque generalmente la clase media quiere vivir con clase media y no quiere vivir al lado de los pobres. Es decir, ¿por qué nadie se va a vivir a Polígono Sur o a Los Pajaritos o a otro sitio? La gente de clase media se ha venido a vivir aquí, bueno, una vez que se han generado unas expectativas y en el proceso se ha echado a los pobres de aquí. Sí, es decir, que el mercado de suelo funciona de una forma muy vil. El mercado de suelo es injusto por naturaleza, ¿no? Y marca que la gente que tiene más dinero pueda decidir dónde vivir y pueda controlar el espacio, y la gente que tiene menos dinero pues viva donde ningún otro quiere vivir. O incluso si el espacio donde vive se revaloriza en un momento dado, esto lo he dicho unas pocas veces, pero espero que no hubiera nadie presente. Incluso si se revaloriza en un momento dado, pues te pueden mandar a tomar viento también, ¿no? Como ha pasado aquí, como ha pasado en San Bernardo. Entonces, eso es el mercado de suelo, pero el mercado funciona donde se les deja funcionar. El Estado puede controlar perfectamente el mercado de suelo y decir, aquí es que no hay mercado de suelo. El mercado es una forma de gestionar un recurso, que es el recurso de vivienda, de gestionarlo de forma totalmente injusta. El recurso de vivienda y el recurso suelo, ¿de acuerdo? Y se gestiona por un mercado y se gestiona en función del dinero que tiene la gente. Es la justicia de el que tiene más dinero tiene más poder y el que tiene menos tiene menos poder. Y eso en cualquier mercado. Pero ese mercado funciona si se le deja funcionar. El Estado puede decir, ahora mismo sería complicado y habría que hacerlo por las armas, pero el Estado puede decir, no, esto no se gestiona por un mercado, esto no se me gestiona por la oferta y la demanda, esto se gestiona de una forma planificada, y aquí va esto, aquí va esto, aquí va esto y aquí va esto, y los alquileres van a valer esto, y la ley de arrendamiento urbano, la ley de arrendamiento urbano es una forma de regular eso, ¿no? O cuando en los 60-70 se invertía muchísimo en vivienda, era una forma de decir, de gestionar el recurso de vivienda, de gestionar el suelo en función de una planificación racional. Y a partir de los 80, cuando entraron los socialistas, básicamente el PSOE, coño, la verdad, creó la ley, o sea, públicamente nunca defendió el alquiler y desgravaba comprar. O sea, eso era. Me parece muy bien eso que dice, que es una perversión. No toda regulación tiene por qué ser positiva. Hay regulaciones que están para favorecer el funcionamiento del mercado, como esa, por ejemplo. Pero también puede haber una regulación de decir, no, vamos a regular ese recurso y vamos a gestionarlo no en función de la oferta, de una forma racional, en función, cada uno en función de su necesidad y en función de sus capacidades. No, es una forma de regular que no tiene nada que ver con la oferta y la demanda. Bueno, tiene que ver con la necesidad, que es un concepto que está obsoleto en economía, en ciencias sociales y en política, pero que a lo mejor hay que recuperar en algún momento. ¿Algún Estado? Lo que la Junta está queriendo hacer o dice que quiere hacer y se lo ha recurrido el Estado, que es expropiar el uso, no la propiedad, sino el uso de las viviendas que sean de inmobiliarias o sean de banco y que lleven más de 6 meses vacías, ya lo inventaron los franceses hace tiempo. Tengo entendido que no los turcos, porque ni los zambigüenses, sino no, los franceses, que son nuestros vecinos de al lado, que siempre miramos para arriba diciendo, a ver qué hacen esto, a ver si lo... Eso ya está inventado. Y lo ha mantenido Sarkozy, es decir, que no es una cosa de cuando gobernaron los comunistas, no, eso lo han mantenido y se ve ahí normal. Traduciendo al territorio lo que tú has comentado, ni siquiera metiéndole mano a las leyes, es decir, ni siquiera teniendo que llegar a cambiar leyes y a imponer planes planificados estatalmente, es decir, utilizando las propias reglas del mercado también se puede intervenir. Y aquí en el barrio tenemos un claro ejemplo de no intervención. Cuando se presenta en Europa, tuvo que salir el tema Urban, lo siento, se presenta en Europa el plan Urban, hay informes de funcionarios de la propia Gerencia de Urbanismo que dicen, ojito que como nos den el plan Urban, que para que os hagáis una idea, el dinero Urban podía intervenir en cualquier cosa menos en vivienda, en rehabilitar viviendas privadas, podía intervenir en cualquier cosa. programas educativos, creación de equipamientos públicos, reurbanización de calles, todo menos ayudar a que los propietarios alicaten sus casas, todo menos eso, es decir, prácticamente todo. Bueno, pues esta funcionaria de la gerencia de urbanismo ya le advirtió a su jefe, oigan, que ya esto lo hemos visto en otro sitio y como nos den esto. Y nosotros no intervinamos, si no es con dinero urban, pues con nuestros propios dineros o con ayuda de la Junta en el mercado de vivienda, la especulación va a ser bestial, la gentrificación, no, todavía no estaba inventada la palabra, o no estaba acopiada en Sevilla, va a haber una expulsión masiva de gente. Ahora que los suelos todavía están baratos, es decir, sin tocar las leyes, con las reglas del mercado, ahora que en el barrio, como está tan degradadete, todavía los precios no se han disparado, ¿cómo se dispararán cuando empecemos a alicatar? Vamos a comprar viviendas, vamos a comprar suelos, vamos a comprar edificios más o menos ruinosos, más o menos tal y cual, ahora que todavía está barato. No lo hicieron. Llegaron 10 años tarde con el área de rehabilitación concertada de nuestro amigo Queralto. Ya te va a poner a expropiar a precios de mercado, que están los precios... Con el dinero público, con el dinero público tú le vas a... Ya es imposible, ya llegaron tarde, adrede seguramente, o por torpe, o por lo que sea, o porque querían dejar funcionar el mercado. Es decir, sin tener que cambiar las leyes, tú puedes decir, oye, los edificios de renta libre van a subir y no puedo impedirlo o no quiero impedirlo. Pero al menos voy a tener 15 edificios, 500 viviendas, para que la gente que sea desalojada, al menos no se tenga que ir de barrio, que solo se tenga que ir de vivienda. Y por lo menos no pierda también el barrio, que eso muchas veces desgarra mucho más a las personas mayores que perder su vivienda de toda la vida. Si encima, además, no conocen a la gente que les vende el pan, salen a la calle y no conocen las calles, eso desgarra todavía más, ¿no? Entonces, bueno, si al final dejamos que los canallas desalojen y desahucien a la gente, porque no queremos invertir en leyes y en normas, al menos vamos a recoger a esa gente para que encima no sea, pues eso se dejó marchar. Y ahora cuando se han querido poner ya era tarde, ya no había manera de comprar, no había manera de pillar un solar a un cierto, y encima la crisis le ha estallado en las caras. O sea que han desmantelado la oficina del área de rehabilitación concertada, que estaba en la calle Feria número 8, la han desmantelado. Sí, está llena de carteles y de broza porque se lo han llevado. Están montando un Carrefour. Ya están alicatando. ¿En serio? ¿Está montado el Carrefour ya? No. Antes de ayer estaban metiendo ya caja de... Es verdad. Pero Carrefour de estos fresh. Esto no lo puedo argumentar, pero lo estoy hablando, tomando una cerveza con una amiga arquitecta, me dijo que la ley que ahora ha sacado la Junta, de esta expropiación del uso de viviendas, es papel mojado, porque es imposible de ejecutar. Creo que tiene que ver con transparencia. En el marco legal actual. Sí, sí. O sea, y de hecho... No, es que por lo visto es que no definieron, y además lo reconocen como que lo hicieron adrede. Yo no sé si adrede o que se le escapó. No llegaron a definir en el decreto cómo se establece que una vivienda está vacía, deshabitada, perdón, y cómo se le obliga a las empresas suministradoras, Telefónica, la otra, que me certifiquen que ahí en esa vivienda no hay ningún consumo. Ese pequeño fleco, que es lo que te permite tú decir, en efecto, está deshabitada. 6 meses de desalojo, inmobiliaria. No lo llegaron a definir adrede, por temor, según dicen, por temor a que se lo, en Madrid, se lo echaran en los tribunales. Entonces lo dejaron como una declaración, un brindis al sol, sí, ley muy de bonito, de datos, a lo mejor, pero o... sin llegar a formalizarlo como para poderla ejecutar. Sí, la del País Vasco se quedó también un poco ahí, a medio camino, ¿no? Por detalles de ese tipo. ¿Adrede? Yo creo que en el fondo no la quieren llevar a cabo, o sea que para ellos sería una movida, ¿no? Hacen eso para congeniarse para con sus colegas y para lavado de cara, pero en el fondo, si ellos tuvieran de verdad que llevar eso adelante, ¿os lo imagináis realmente la Junta haciendo eso? La cuestión es que la Junta no sé, la Junta tiene limitaciones. Pero el precio mediático lo han pagado, es que eso es lo sorprendente. Porque ya la razón se la ha puesto a la ABC y a toda la sevillanía, y a medio estado, ¿sabes? Que entonces, si paga el precio mediático, ¿por qué coño no lo ejecutas? Bueno, completamente. O sea, el problema yo creo que dijeron ya muchas veces, o de medidas de estas que son tibias. Y dice, ahora te mojas, tío, y creas una ley que no puede ejecutar. Hostia, tío. Lo mismo no sé. Da votos eso también, ¿no? La idea es que tiene que echar la culpa, ¿no? A Rajoy, que le ha recurrido la ley. Claro. Pues tiene que el Estado puede hacer lo que le salga la polla. El Estado es la máxima expresión de las capacidades políticas de una sociedad dada y puede hacer lo que sea. Y la Constitución no es algo que sea natural, que haya venido dado por la naturaleza, no es la ley de Newton, ni las leyes. Y para controlar el mercado del suelo, probablemente hay que empezar por cambiar la Constitución, porque la Constitución se consagra el derecho a la propiedad por encima de cualquier necesidad básica, ¿no? Con tú eres que abogado. No, pero que no hace falta, que dentro de la Constitución cabe, bueno, pero también una economía totalmente planificada de estilo soviético, cabe dentro. Sí. Sí. Y eso que tú dices del Estado, Iván, pues yo creo que ya... Fue, lo puede ser... Pero potencialmente el Estado ahora puede ser eso, no puede tener esa capacidad de acción, pero ahora mismo está totalmente mal. Hoy estás escuchando en la radio que vienen otra vez los comisarios europeos a verificar si estamos cumpliendo los objetivos de déficit. Ya, yeah. Pues, ¿no? O sea, un poquito. En realidad, hasta que a nivel, hablando así en ese tipo de capacidad de intervención, que pues ahora mismo España, Irlanda y Grecia pues van a estar completamente pero en el aliento de Europa y también de los mercados. Pero el Estado no es una cosa que sea ajena a las relaciones sociales, precisamente. Está al servicio de eso. La sevillana que le están tratando ellos. Y se le han quitado las herramientas al Estado en un proceso. Igual que se le han quitado, se lo pueden volver a dar. No podemos seguir pensando que el Estado es, pero ya no es. El Estado ya no es. Es aquello que fue. Bueno, el Estado puede ser, porque si al fin y al cabo estamos hablando de política, ¿no? Y estamos hablando también de lo que puede ser. Sabemos lo que es y sabemos que es una mierda, queremos hacer otra cosa, ¿no? Y el Estado puede hacer muchas cosas. Y el Estado y todas las herramientas que se le han quitado al Estado también se le pueden devolver. Y las que tiene y no utiliza. Y el Estado al fin y al cabo es una herramienta, una mediación, un tipo de mediación social, no es algo que esté ahí dado, sino que puede jugar papeles muy diversos. Y puede jugar el papel de represor, o puede jugar, como en América Latina, puede ser influenciado también por las clases populares y servir para defender los intereses de las clases populares. Puede ser muchas cosas. El caso es que es lo que queremos que sea, a lo mejor no queremos que sea nada, ¿de acuerdo? Pero yo creo que son las 11:15 en realidad. Yo creo que deberíamos cortar un poquito. En un cuarto de hora arreglamos el mundo, yo creo. En un cuarto arreglamos el mundo. Yo lo que me gustaría decir que yo que sé que las cosas están muy malas. Pero que hay muchas oportunidades también en el contexto actual para intervenir en la sociedad. Hay oportunidades materiales que no hemos tenido en mucho tiempo. Y hay un contexto ideológico que no es el más propicio, pero los contextos ideológicos también se crean, se modifican con el tiempo, ¿no? Decía Milton Friedman, ¿no? Yo que sé, leyendo ahí sobre Milton Friedman y sobre los neoliberales, ¿no? Y sobre todo el rollo este, ¿no? Que es algo que venían trabajando desde, que es algo que se venía trabajando desde los años 40, ¿no? Y es en el contexto de crisis cuando hay que influir, pero hay que llegar preparado, desde luego. Nosotros no hemos llegado muy preparados. Pero quizás deberíamos preparar la próxima. No, deberíamos preparar un contexto amplio. La lucha no se va a llevar a cabo en los próximos dos años. En los próximos años no se va a determinar el destino de la sociedad. Pero tenemos un marco de oportunidades allí, ahí donde intervenir, que es muy amplio. Y tenemos que estar ahí, como personas conscientes, como personas con una serie de valores que no son los que defienden este sistema. Eso ha sido muy bonito, coño. ¡Bravo!